Radio 4G FM, la radio menos convencional. Descúbrenos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una edición más a La Escóbula de la Brújula. Más allá de una inteligencia más o menos desarrollada, muchas veces nos preguntamos si los animales tienen conciencia o si poseen alma. Quienes han convivido con animales domésticos aseguran que, más que una simple relación entre dueño y mascota, se establece una comunicación no verbal difícil de explicar con palabras, lo que nos lleva a plantear la pregunta de si es posible que los animales proyecten sus pensamientos y emociones en imágenes y esos mensajes puedan ser recibidos por comunicadores entrenados y traducidos en palabras. A lo largo del programa de esta noche abordaremos el tema de la comunicación y la conciencia animal, especialmente en la tertulia del Filandón. Trataremos sus diferentes capacidades, niveles de inteligencia, formas de percepción, algunas de ellas asombrosas. Y entrevistaremos a Laila del Monte, especialista en el tema y autora, entre otros libros, de Comunicarse con los animales, publicado por ediciones Istar Luna Sol. Además, abriremos las secciones con el taller del pintor para acercarnos de una manera diferente a la habitual, con otro enfoque, a las representaciones artísticas de animales. Con el zurrón del caminante viajaremos por tierras abulenses hasta los castañares de Casillas, en pleno corazón del Valle del Tietar. En el laboratorio del imaginante, Fernando López del Oso incidirá en las investigaciones científicas que marcan las pautas sobre la inteligencia y la conciencia animal. Y pondremos la guinda final al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Y acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje. También en Facebook, en nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, a través de nuestro perfil, @escobuleros. Y ya sin demora, nos subimos rápidamente a nuestra particular escóbula voladora para indagar en el sexto sentido del mundo animal. Así que, queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Existen aspectos del comportamiento animal que sugieren la existencia de formas de percepción que escapan a la comprensión científica actual. Perros y gatos, que saben cuando sus amos están regresando a su casa, o que perciben cuando llama una persona por teléfono a la que están vinculados. Otros, al igual que los caballos, son capaces de encontrar el camino de regreso a su casa en un terreno desconocido e incluso a cientos de kilómetros de distancia. O también, infinidad de animales de diferentes especies son capaces de anticipar terremotos con horas e incluso días de antelación, dirigiéndose a lugares más seguros. Estas misteriosas capacidades perceptivas de los animales, entre otras muchas más, no son ninguna novedad, aunque parte de los científicos quiera ignorarlo. De hecho, desde tiempo atrás el hombre las ha venido observando y millones de dueños de animales domésticos las han experimentado personalmente. Para echar más leña al fuego, un grupo de neurocientíficos firmó en el año 2012 el denominado Manifiesto de Cambridge, en el que afirmaban que todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras criaturas como el pulpo cuentan con las estructuras nerviosas que producen la conciencia. Pero aún hay más. Para algunas personas, comunicarse con los animales es algo natural. Y aseguran que lo hacen vía telepática, recibiendo en forma de imágenes sus pensamientos y emociones, lo que ayuda a descubrir y a entender las causas profundas de su comportamiento. Esta noche, en la escóbula de la brújula, trataremos de mostrar una vista panorámica que, de seguro, a muchas personas les cambiará el paradigma de la visión que tenemos hacia los animales. La escóbula de la brújula. Hola, muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, compañeros? Bienvenido de nuevo por estos lares. Bueno, para que veas, os he dejado solos, digo, a ver qué hacen estos irredentos galos, y ya veo que me habéis dejado el chiringuito bien cubierto de comida, de bebida, porque os habéis puesto finos, ¿eh?, en mi ausencia. Bueno, hay que aprovechar, Ha coincidido, sí, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, yo también me he alimentado, y fíjate que vengo de un país, además, que se comen los perros. Es bueno. En Vietnam tienen esas costumbres, también en Corea del Norte, pero por allí no he ido. Pero la verdad que en Vietnam también es un mito medio falso, ¿no?, por lo que he comprobado, porque al final eso de que se comen los perros se los comerán mejor en las aldeas. Yo no lo he visto en ningún sitio más o menos civilizado, y también me reconocían los del sur, me decían que era una costumbre del norte, y los del norte decían que era una costumbre del sur. O sea que cada uno echaba balones fuera. Bueno, de todas formas, ahora que está, desde que salió ese comunicado de que el comer carne pues es perjudicial, puede producir cáncer, y que está en boga el tema de comer... Lo dices el día que nos comimos el chorizo de jabalí. Muy buenas noches, Carlos. Hola. Que no te puedes callar antes de que te presente. El gran Carlos. Bueno, ya presento a todos. Muy buenas noches, Marcos. Bienvenido otra vez aquí. Hola, al David, estudio. Compañeros. Aquí estamos. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Pues aquí estoy, iba por la calle y de repente digo, hombre, voy a entrar aquí, mira, sí, ¿no? Estabais todos aquí. Estamos todos los cinco, estamos, hacía tiempo que no estábamos los cinco. Desde luego. Lo que te estaba diciendo, Jesús, es que, fíjate, lo que está tan de moda ahora, ya no solo por la actualidad, sino que han salido noticias sobre lo de comer los insectos y todo eso, en esos países... Se hacen más en Camboya que en Vietnam, también me he dado cuenta de eso. Sí. No he comido ningún insecto, también es verdad que no los he encontrado fritos como estaban. Bueno, que tú sepas. Y crujientes. Y que tú sepas, porque en ensaladas, etcétera. Bueno, sí. Algún, no, fíjate, también una sorpresa que me encontraba, aparte de que no hacía tanto calor como yo esperaba, no me he encontrado ningún mosquito, por lo menos ningún mosquito de estos molestos. Alguno te pica, bueno, como recuerdo, ¿no?, como anécdota, pero no, prácticamente no había mosquitos. Es que estábamos un poco en la estación de lluvia. Sabes que allí solo hay dos estaciones, la seca y la húmeda, la mojada. No hay las cuatro estaciones típicas que tenemos aquí. Y mosquitos no me he encontrado prácticamente ninguno. También es verdad que me sé los ingredientes que tienen para que no haya mosquitos en Camboya, porque se los comen, y en Vietnam porque tienen una especie de salamandras, de salamanquesas, sí, que están en todas las casas y que, bueno, no veas tú qué voraces son, bueno, con estos mosquitos. Aquí en España igual, aquí, o sea, también, en muchos pueblos de Castilla, vamos, o sea, las salamanquesas, y sobre todo, bueno, por la noche. Yo en mi casa tengo tritones, tengo pequeños tritones, lo que ya vosotros llamáis salamanquesas. Tritones de tierra, claro. Los pequeños tritones que hacen su acopio de todo el personal que anda por allí por los suelos y tal, sobre todo las hormigas. Yo tengo una planta carnívora. en el despacho. Que realmente son insectívoras, ¿no? De todas maneras, sí. ¿Por qué tenéis tanto problema con lo de comer insectos si dicen que todo el que duerme, sobre todo la siesta, con la boca abierta, a lo largo de su vida, ¿no? Se come como 100 arañas? Joder, qué asco. Bueno, ya sabes que luego... Bueno, 100 arañas pequeñas, no de las que vi yo últimamente. No, de Brunildas. Te aseguro que una Goliat no te la comes. Mojaños, que le chupas la pata, pero poco más. En esos países la religión ya sabes que tiene una importancia capital. Es curioso, porque en Vietnam... supuestamente es un país comunista, de partido único y tal, pero bueno, no veas, allí todo el mundo cree en alguna religión. Y los budistas en concreto sí que tienen un especial celo de no pisar ni tragarse accidentalmente ningún insecto. Eso también lo descubrí en la India hace años, sí, ¿no? Sí, los jainistas incluso llevan una especie de velillo en la cara, en la boca. Y van barriendo la calle para no... Los budistas no llegan a ese extremo, ¿no? Porque además dentro del budismo, como bien sabes, hay distintas escuelas, ¿no? Sí. Donde unos son más estrictos que otros, o hay algunos que son vegetarianos, otros no son tanto, ¿no? Pero sí que tienen un especial cuidado de no pisar de ningún animal, de no matar, por lo menos de forma voluntaria. Si muere alguno accidentalmente es porque se ha suicidado y punto, ¿no? O sea, que es verdad que ese culto a los animales y sobre todo el respeto a los animales se dan más en unas religiones que en otras. Y dentro de esas religiones orientales sí que me he dado cuenta de que a pesar de que se come de todo, además me lo decía un vietnamita, son como los chinos, se comen todo lo que se menea, o sea, cualquier cosa que se mueve se lo comen. Sin embargo, esa religión, el budismo, que está muy implantado, sí que tiene un cuidado muy escrupuloso para no ingerir animales y no matarlos. Bueno, bueno, tú eres especialista, Carlos, en matarlos y comerlos, y cocinarlos. Hombre, en comerlos yo creo que todos. Algo chino, ¿no? Sí que tiene. Pero hoy sí que vamos a plantear el tema, un tema muy... yo antes lo comentaba, ¿no? El tema de la conciencia animal, que no conciencia, también que hay una pequeña... Bueno, luego explicamos la separación. Sí, no, la parte moral y la parte no. Pero sí, me refiero si está involucrada la moralidad o no, ¿no? Pero cuanto menos parece mentira que todavía a día de hoy, cuando en el manifiesto Cambridge ya se comentaba, pues todavía hay muchos científicos que no están de acuerdo con ello. Bueno, Stephen Hawking es uno de los que firmó este manifiesto de Cambridge en julio de 2012. Claro, eso es un paso adelante muy importante, ¿no? El siguiente yo creo que va a ser, al final, decir lo mismo, pero de las plantas. El caso de los animales es algo evidente, ¿no? Sabes que ha habido científicos de la talla de Descartes, que Descartes sí que maltrataba a los animales porque pensaba que una especie de autómatas, en fin, con un mecanismo complejo, pero que ni sentían y padecían, o sea, Rousseau, el paradigma del buen salvaje, maltrataba a sus propios hijos. Bueno, o sea, que evidentemente los dejaba morir en unos sitios. Esas son cosas relativas. Bueno, pero Rousseau es: haz lo que yo escribo y no lo que yo hago, ¿no? Es, dice, tú lee el contrato social, o Emilio de Rousseau, pero no lo que yo hago. Y lo que hacía en la vida privada, desde luego, era incongruente con lo que él escribía. Bueno, pues en el caso de Descartes, es verdad, para él eran los animales una especie de complejos autómatas, pero que no sentían placer, o no tenían dolor, o no sufrían. Bueno, eso ha quedado erradicado, ¿no? Incluso Nietzsche, que sería como la otra variante. Sabéis que Nietzsche, cuando entra un poco en esa locura, hay una anécdota de él bastante significativa, cuando está en Turín, y estamos a finales del siglo XIX, y él ve que un cochero está maltratando a un caballo con el látigo. Entonces Nietzsche instintivamente se acerca al caballo, le abraza, le coge por el cuello y empieza a llorar. O sea, que ese sentimiento de angustia que estaba padeciendo el animal, de alguna forma quedó contagiado también en el espíritu, en el alma de Nietzsche, y se sintió como en esa empatía, ¿no?, que en ese momento sentía o sufría, pues se abrazó a ese animal y, bueno, el cochero se quedó totalmente... Ahí una cosa, bueno, luego iremos avanzando en el programa, pero es muy importante, vamos a ver, cuando, por ejemplo, Sheldrake, el famosísimo... Sí, Rupert Sheldrake. Luego hablaremos del tema de la telepatía animal y todo lo demás, y de la comunicación con humanos, la comunicación entre ellos, de los lenguajes, bueno, hay una cosa muy importante, y es que cualquiera que tenga mascotas, que tenga animales en casa, se da cuenta que existe, que la humanización, en cierto modo, de los animales, es lo que nosotros mismos estamos haciendo para marcar la diferencia. De hecho, sabéis, y bueno, luego discutiremos, porque esto es un tema interesante, yo estoy en contra de la mascotización de la naturaleza. Me parece que una de las mayores salvajadas del género humano, que es convertir a todos los animales del mundo en mascotitas, eso es un verdadero disparate, aparte de que me parece un auténtico insulto a las especies y a la naturaleza. Pero sí que es cierto que hay una cosa muy importante ahí, y es que algunos de los comportamientos que generan lo que habitualmente podríamos llamar conciencia, que por ejemplo, cualquiera que tenga un perrito lo sabe, si el perrito sabe que hace cosas malas o buenas, aunque sea en función de que tú le das un castigo o un premio, sabe perfectamente que eso es un tipo de reacción motivada por algo. Pues eso es una conciencia, de una manera, con una manera clarísima. Entonces, esos pequeños pasitos que tú vas viendo demuestran claramente, no hace falta ser un genio, para darte cuenta que los animales sienten, padecen y tienen algún tipo de comportamiento, no solamente bioquímico, neurológico, sino no, que va mucho claro. más allá, bastante similar al nuestro. Luego podemos entrar en cómo se ha ido viendo eso a lo largo de la historia, por ejemplo, en nuestra sociedad, que es la única que tiene realmente, es la única realmente que tiene un debate claro sobre la existencia de determinadas características de esos animales que les hace próximos al ser humano. Por ejemplo, hablaremos del tema del alma, sí. del tema de la comunicación, sí, cuidado, no del tema de los sociedad, sentimientos. De las religiones orientales que te acabo de comentar. Sí. Tienen un criterio bueno, sí, pero de los animales como seres vivos con conciencia. ¿Eh? Claro, pero digo, ¿cómo nosotros los hemos interpretado hasta el extremo de considerarlos, por ejemplo, el de los elementos que es curiosísimo, de las almas grupales o individuales? Bueno, luego lo volveremos a hablar, sí. porque tenemos tiempo. Sí, desde luego, porque hoy tenemos un programa muy apretado en contenidos, así que si os parece, vamos a dar paso a las secciones. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Bueno, Marcos, como antes decía, te has propuesto el plantear el tema de la comunicación y la consciencia animal desde un aspecto diferente al que normalmente se viene hablando, porque claro, animales en el mundo del arte pues se han pintado desde el principio de los tiempos, ¿no? Pero tú nos traes una propuesta diferente, paralela. Sí, podríamos decir, buenas noches, queridos amigos y oyentes, seguro que estabais echando de menos esta sección. Y bueno, pues aquí en esta sección siempre hablamos de temas pues del barroco, del renacimiento, temas clásicos de representación de los animales, etcétera, y de representación de todo tipo, religiones, etcétera. Pero hoy he elegido una cuestión un tanto periférica o marginal para ir hacia un punto determinado que creo que vamos a estar de acuerdo en plantear, y es la posibilidad de acercarse con una actitud a la forma, en la forma de pintar, a un estado que tiene el animal que nosotros envidiamos, es decir, el estado animal por per se, ¿no? Que es el estado de ser, de conciencia y de estar, de la permanencia en el aquí y ahora, sin ningún tipo de mente que lo estorbe. Una de estas técnicas que viene desde Oriente es la técnica pictórica del Sumi-e. Esto nace en China, en la dinastía Song, creo que es, que está alrededor del año 600-900, y es exportada a Japón por los monjes Zen, que desarrollan ahí toda una cuestión y una forma de hacer. Pero bueno, hemos estado viendo aquí vídeos de YouTube antes de la sesión, cómo estos monjes, con esa filosofía, esa forma de estar en el mundo, son capaces de hacer una auténtica síntesis de trazos y representar cualquier tipo, paisajes, vegetales, animales de todo tipo. Os hemos dejado un par de enlaces para que veáis cómo lo hacen. Son unos pinceles gruesos que lo mojan en tinta de china, de que Marta, ellos preparan. Normalmente de Marta, suele ser de Marta Cibelina. Son carísimos, por cierto. Exacto. Porque la Marta es carísima. Sí. Es un animal muy caro y encima además son muy gordos los pinceles. Además hay una cosa que hay que incidir en esto, que como ha ido comentando Marcos, y es que el rito es tremendo porque... Sí, es concentración, tienes, ¿verdad? Tienes que prepararte la tinta, tienes que tener un tintero de piedra, un papel de arroz que tienes que haber mojado previamente 3 veces y dejado secar, tienes que hacerlo en el sitio Zen de la casa perfecto. Esto que está diciendo Juan Ignacio tiene muchísima importancia, puesto que el hecho de moler, batir, de rayar la piedra, mezclarla con el agua, eso se tira lo menos media hora, 3/4, y es como una especie de silencio de introducción que les propicia para ese estado que en realidad es coger, mojar la tinta e intentar hacer un gato, que veis, el gato o el pájaro que hacen estos artistas en el vídeo de YouTube que os hemos dejado es espectacular. Pero con solo cuatro trazos, ¿eh? Con cuatro trazos, es decir, es la diferencia que podría haber, para daros un ejemplo, entre el conejo o la liebre que pinta Alberto Durero, que es hasta la última pelito, todo, bueno, que se puede tirar tres días, cuatro días haciendo un dibujo, hacer esto en menos de tres minutos. Es increíble. Claro, esto me recordaba un poco el arte de la caligrafía china y japonesa. Totalmente. Sí, no, es una meditación activa. Mientras tú pintas, en este caso un gorrión, en otro caso una letra, también estás meditando, estás entrando en un estado de introspección, y de alguna forma es esa meditación activa, un poco como el tai chi, donde estás reflejando un poco también tus sentimientos en la escritura. Mucho más en el chino que en el japonés, porque el chino es un lenguaje ideográfico, con lo cual no estás utilizando un sistema alfabético, y entonces, claro, el contenido, incluso lo que tú estás dibujando, está representando algo, entonces claro, es un concepto. Entonces, por eso es tan importante y por eso está tan unido este tipo de pintura a este tipo de pintura, además esquemática, que normalmente está en blanco y negro, aunque hay algunas versiones en color. Y cómo no estábamos hablando al comenzar el programa de un oso panda que supongo lo habrás colgado, que tiene exactamente cuatro trazos, y es que es una maravilla. Sí, bueno, estábamos hablando de que incluso en los artistas, bueno, contemporáneos y de las vanguardias históricas del siglo XX, hemos tenido gente que al ver esto, bueno, esto todo viene con el tema de la filosofía hippie, los años 60, 70, 50, 60, en ese sí, tramo de años, contracultura, que se tiene contacto con Oriente, y vemos cómo todo esto viene. ¿Quién es el heredero de todo esto? Bueno, pues tenemos una persona, estos expresionistas abstractos norteamericanos, como son Jackson Pollock, de Kooning, Frank Kille, Kline y Gorky, y luego tenemos a nuestro artista internacional, aparte de Picasso y todos, Miró y todos ellos, Antoni Tàpies, que bebe mucho de esa forma de estar en el mundo, que es con cuatro trazos hacer, esto es bebé del abstracto, pero utiliza todo tipo de cosas, y es esa actitud. ¿Y esa actitud cuál es, amigos? Esto es entrar en el terreno de la no mente, puesto que el ser humano tiene una gran losa encima que le impide entrar en ese reino, que es de la comunicación directa con el animal. Entonces ahí entra en ese terreno, que es en el del aquí y ahora, que nuestros amigos los animales nos enseñan mucho. De hecho, yo cuando estoy pintando, dibujando, tengo a mi perro al lado, que el tío entra en un estado increíble de relajación. Eso es muy budista, ¿no? También, ¿eh? La no mente, el aquí y ahora, en fin, ese tipo de cosas también totalmente, es muy budista. Totalmente. Que era un poco también las tendencias orientales, como la contracultura, con tanto la generación beat como la todo viene de ahí, hippie. Todo viene de ahí. Bueno, todas estas cosas las hemos dejado en la página de Facebook, le podéis echar un vistazo. El segundo ejemplo que tengo es, bueno, ¿por qué he elegido las pinturas rupestres aborígenas australianas? No me he puesto a hablar de los animales que podían ser en Altamira, en Las Caos, en todo este tipo de representaciones, porque no tenemos nadie de esa cultura, nadie heredero de esa, claro, de esa, que nos pueda explicar esto. Y entonces los aborígenes australianos hoy es una cultura que desde hace 70.000 años es ininterrumpida hasta el día de hoy. Podemos preguntar a sus chamanes, los últimos que quedan, que pobrecito, ¿no? Hay mucha gente que está en reservas alcoholizadas, están hechos polvo. Pero los últimos, por ejemplo, os digo uno de ellos, que en 1964 se llamaba Nyan Bol, que es el equivalente al Alce Negro de los Sioux, ¿no? Que contó en 1940 toda esa serie de tradiciones que se iban a perder, se las contó a los periodistas, y con eso él se murió y ya, adiós, se acabó toda esa cultura. Pues Nyan Bol, después de pintar una cueva con todos la herencia, todos los testimonios de su raza y de su tribu, del tiempo de los sueños, que esto lo hemos hablado muchas veces. Sí, aquí, los trazos eran de la canción, el sistema de la marca. Porque para los aborígenes australianos el tiempo de los sueños es como prácticamente están dando la clave de los físicos de la física cuántica, que es un universo paralelo que coincide y que va a la par con el nuestro. De hecho, el mundo de los sueños para los aborígenes es mucho más importante que el mundo real, y es donde se dan las claves para determinar. Y sabes que tienen el único sistema del mundo donde realmente se realizó un mapeo que se basa en sonidos, una especie de poemas y cantos, que es una manera de marcar los territorios con voz, no con... Es un mapa espiritual, que es lo que está diciendo, lo que está diciendo Carlos, es precisamente la clave. Entonces, ¿qué pasa? Ellos representan todo tipo de... Podemos preguntarle, les preguntaron los arqueólogos y los investigadores por qué dibujaban y pintaban así. Hacían mapas espirituales que cogían del tiempo del sueño de un universo paralelo y representaban a los canguros, a los peces, las tortugas, todo con visión de rayos X, sabían cómo eran por dentro, el corazón, las tripas, y una cosa muy importante, que está muy de acuerdo con las filosofías que tenemos hoy en la actualidad, que es, les pedían permiso el día anterior para poder cazarlos, y luego les pedían perdón, porque sabían que si cazaban y mataban a estos animales, con todo ese respeto, estaban rompiendo un equilibrio que era una cosa muy difícil y respetuosa de mantener. Entonces, claro, es un ejemplo magnífico porque nos da la clave que es lo que pasaba en la antigüedad. Claro, pero fíjate, eso ocurre en, y es curioso, ocurre en todas las culturas de tradición a lo largo y ancho de todo el planeta. O sea, da igual que sean esquimales, que sean indios de Norteamérica, que en este caso en Australia. Efectivamente. No, o sea, las culturas primitivas, digamos que como dos grupos principales, las que vienen de la recolección y las que vienen de la caza. Es verdad que puedes tener sistemas mixtos, pero bueno, cuando hablo caza hablo también de pesca, ¿eh? Por ejemplo. Incluiría también a los esquimales. Entonces, cuando quiero decir que es diferente porque generan en principio como dos subculturas paralelas que elaboran o construyen una estructura y una visión del mundo que tienen matices ligeramente diferentes. Lo que está muy claro es que lo que rompió, esto es una cosa auténtica, es decir, los seres humanos somos animales, es evidente, ¿no? Pero lo que nos rompió nuestra comunicación y nuestra comunión con el mundo animal y la evolución que probablemente llevábamos de manera natural fue la agricultura. Fue la sedentarización, claro, sí, y el empezar a cultivar, porque eso es lo que nos hizo convertirnos en una plaga en el mundo, empezar a crecer de manera desorbitada. Hasta que los seres humanos empezaron a utilizar el maldito cereal, por decirlo de una manera, claro, éramos claro, un pueblo, un mundo de cazadores, recolectores que vivían en perfecta comunión con la naturaleza, bastante más evolucionados de lo que la gente se cree, que es una de las leyendas que existe sobre la... Un día deberíamos hablar de la prehistoria, cómo eran los seres prehistóricos, nuestros antepasados, pero hace 10.000 años y un montón de cosas. Tú has dicho una cosa, Carlos, antes, que era el tema de la antigüedad, cómo se había producido esto. Y yo te digo que se han producido casos, por ejemplo, en el pastoreo, relaciones simbióticas del hombre con el perro que le ayuda. Que, vamos a, sí, claro, que o las gallinas, el ganado, todo este tipo de animales domésticos, pero, que le ayudaban, pero concretamente con los cánidos ha ocurrido esto, es decir, era una relación mutua de mutuo. Pero eso es cuando beneficio. El ser humano empieza a utilizar a los animales ya como su apoyo. Claro. Es decir, como su apoyo porque les los utiliza como si fuera un dedo largo, como si fuera una lanza, y lo utilizas, sí, como un apoyo. Pero los animales, tú eres peor que el perro, sí, tú eres más lento que el caballo. Pero entonces, los vas utilizando como elementos auxiliares que te permiten amplificarte. Pero tal y como contaba Antonio Rivera, parece como si hubiera en un momento dado si hubiera hecho un pacto entre el hombre y ciertos animales. Claro, los que les son en útiles. Concreto, el perro, el caballo, en fin. Pero fíjate, además eso depende también de la estructura de los animales que tú tienes en tu zona, ya hablaremos de eso. Bueno, en cualquier caso, hemos visto que se han descubierto unas pinturas que tienen, bueno, una barbaridad, 50.000 años, porque hay unas aves sin alas que han descubierto en las pinturas los arqueólogos, que son muy, muy específicas, muy particulares, y esa datación es tremenda, porque estamos hablando de que las más antiguas en Europa eran las de Villoner, en el oeste de Francia, con alrededor de unos 25.000 años, y las de Lascaux y Altamira están entre, bueno, 22.000, 14.000 años, ahora ya han ampliado y estamos ya en 39.000, 40.000 años. Exacto, que ya es bastante. Entonces, claro, 50.000 años o más es una pasada. Y bueno, y ahora me vengo totalmente al mundo contemporáneo. Al presente. Al presente. Ya os dije que iba a caminar por Walk on the Wild Side, como decía Lou Reed, por el lado salvaje de la vida. Y ahora tenemos a nuestro querido Pupi, que es la mascota, el tótem del Museo Guggenheim de Bilbao. Madre mía, los de Bilbao, qué museo tenéis allí, qué barbaridad, qué obras de arte. Qué magnífico. Sabes lo que se dice, ¿no? ¿Has visto la caseta que le han hecho al perro? Se dice muchas cosas. ¿Has visto la caseta que le han hecho al perro? Yo decía que es la mayor rata espárrago del mundo. O sea, bueno, es... ¿Por qué está ese...? ¿Has visto cómo ha dejado la caseta? El perro Pupi. Pupi es una mascota que se creó por el artista Jeff Koons. Bueno, pues estamos hablando de una feria que estuvo en el año 1992. La hizo, creó un perro que tiene aproximadamente 12 metros por 9 por 8 por 8 metros, ese es un poco el cubicaje que tiene. Está hecho por este artista llamado Jeff Koons. ¿Quién es este Jeff Koons? Bueno, es el artista estadounidense mejor pagado, heredero de Andy Warhol, y encima, no sé si recordáis que estuvo casado con la actriz porno Cicciolina, que fue un pedazo de Bueno, y diputada, no solo actriz. Sí, efectivamente. Que fundó el Partido del Amor, ni más ni menos. Y este hombre, pues, usó todo eso como... Diputada le iba bien, sí. Claro, ni más ni menos, para subir el precio de sus obras con todo este, con toda esta parafernalia que se montó. Y entonces, Jack Poon, después estuvo este perro en un museo de Sydney, en Australia, se desmontó pieza a pieza, que es, está hecho de acero por dentro, etcétera, etcétera, y tiene montones de plantas que florecen y van cambiando varias veces al año. Bueno, es ni más ni menos que es una cuestión kitsch. ¿Qué es el kitsch? Es, pues, lo que podríamos llamar un arte banal, hortera, por decirlo de alguna forma, que se basa en el monumentalismo y que nos acerca a una cosa simpática, pero que no lo hace pequeñita como una figurita, sino que la lleva unos esquemas absolutamente desproporcionados. ¿Y cómo es lo que hemos dicho antes como conclusión de esto que podríamos decir? Tres formas de verlo totalmente paralelas o extra artísticas, podría así decirlo, sí. Porque estamos hablando de qué es la vida misma, y es cuántas veces hemos visto que el hombre ha estado con esa envidia para acercarse al animal y ha creado híbridos como la sirena, el centauro, el minotauro, etcétera, etcétera. Y me quedo con un cartel que vi en un coche por la parte de atrás que decía: por favor, señor, conviérteme en la persona que mi perro cree que soy. Muy bueno. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, estamos en pleno otoño, y dónde mejor para darnos cuenta de ello que ver toda esa variedad de tonos que adquiere el paisaje para perdernos por valles, por montañas, por bosques, de toda nuestra geografía. Eso es lo que a ti te gusta hacer, sobre todo en esta época. Pues sí, de todas maneras, y que ya que estamos hablando de animales, pues no voy a ir a lo típico que es el haya, no voy a ir a lo típico que es el chopo, a hombre, esas famosas porque choperas. Porque son plantas, no son animales. De riberas. Pero voy a ir a uno que da un fruto que en su pueblo lo llaman el erizo. Aunque no sea un erizo animal, que es la castaña. Ay, ay. O sea, vamos a ver a los castaños. Porque, a pesar de la gran fama que tienen las hayas y en lugares como la selva de Irati, o el hayedo de la Tejera Negra, o el hayedo de Montejo, o otros muchos, hay castañares alrededor de prácticamente todos los núcleos de España, pero sobre todo aquí algunos en las sierras, fundamentalmente en las montañas, que son verdaderamente magníficos. Podría hablar aquí del castañar del Escorial, de la silla de Felipe II, pero voy a ir al que estuve el otro día, que es el castañar de Casillas. Casillas es un pequeño pueblo arriscado en el monte, a las faldas del Pico del Mirlo, justo donde empieza la Sierra de Gredos. Juan Ignacio, ¿Casillas lo conoces tú, Carlos? No. Sí, hombre, sí. Continúa. Sí, Casillas, sí, hombre, que está al lado del Tiemblo. Sí, está al lado del Tiemblo. Por uno que conozco, pero por eso estaba yo callado. Digo, bueno, será más remoto. Casillas es muy pequeñito, es un pueblo muy chiquitito. Sí, pero está muy cerca de Madrid, joder. Pero es muy bonito y además tiene una naturaleza y un paisaje exuberante, porque el puerto de Casillas, que no deja de ser una pista forestal, luego conduce desde la cima hasta por una serpiente, digamos, de estas que circula por las montañas hasta el Valle de Iruelas, atravesando el Valle de Iruelas, hasta lo que es el embalse del Burguillo, en la zona que le llaman de las Cruceras, que es un lugar verdaderamente impresionante. Bueno, pues en esta parte de Casillas se caracteriza por unos castaños enormes y antiquísimos, pero tan enormes que cinco tíos no abarcan esos troncos. Y son verdaderamente magníficos los colores que toman justo en este momento del año. El castañar de Casillas ahora mismo es de esos lugares que te reconforman tan espiritualmente, porque pasear debajo y escuchar, sobre todo sentarse tranquilo en una de esas cercas de piedra que ahora mismo están tan llenas de musgo, viendo los helechos también, cómo están en su ocaso marrón y rodeadas de arce de Montpellier, que tienen ahora unos colores verdaderamente espectaculares, esos rojos, amarillos, tremendos. Pues el castaño se funde en todo esto con estos colores y con los juegos de luces y sombras y las nieblas que se forman en la mañana, que el otro día el paisaje que yo pude ver allí, llovía, era como que no era este mundo, o sea, era una cosa absolutamente espectacular. Yo recomiendo esa visita a estos castañares, por supuesto, con el respeto absoluto y tratando de no llevarse el saco para llevarse las castañas, porque igual lo que se llevan es el castañazo del paisano, que es el dueño del castañar. Vale, la fecha adecuada ahora estás para tomar castañas asadas. Vale. Efectivamente, yo el otro día... ¿Recogiste...? No recogí castañas porque iba con uno del pueblo, porque era el pueblo, un pueblo donde tenemos mucha relación, porque el hermano de mi mujer y su mujer también estuvieron allí muchos años de maestros, y iba con un dueño de uno de los castaños, que es Amador, que me dio, aquí desde aquí se lo agradezco, que me dio un hermoso saco de castañas que me las voy comiendo poquito a poquito. Que era la patata europea. Exquisitas. Era la patata europea, la castaña era esencial para la sobre todo europea. Porque todo el mundo sabe la relación espiritual intensa que tiene el hombre en invierno con una castaña calentita, puesta en las manos, en esos días en que casi te salen sabañones. Es que la castaña de India siempre se ha utilizado como amuleto protector. O sea, efectivamente. Por lo exótico, ¿no? No es la castaña común nuestra, pero la castaña bueno, de India. Bueno, creo que había un escritor que llevaba una castaña siempre consigo. Sí, hay varios escritores que llevan una castaña encima considerable. Sí. No, pero creo que el George Simenon o alguno de estos llevaba una castaña siempre. A ver de si amuleto, Maese va a repartir castañas. Bueno, os he traído un sonidillo. Un sonidillo de estos que uno puede encontrar en esta época del año por lugares así. Hace algún tiempo, pues, con nuestro querido amigo que se nos marchó a las Américas y no nos ha dicho nada de por dónde anda, que es José Ruiz, andaba yo tocando la guitarra, andábamos grabando un tema, cuando de repente apareció por allí un pajarulo que no veíamos. Un pajarulo. Se colocó en una rama de un arbolito cercano y empezó a piar. Y escuchamos esto, ahora contaré la historia. Bueno, pues este pajarito que estáis escuchando, según me dijo un compañero experto en el tema, parece ser que es un pardillo. Un pajarito muy chiquitito y que canta así de una manera muy, muy apoteósica. Y parece como que se inspiró en lo que estaba escuchando. Es una cosa verdaderamente extraña, porque luego cuando lo escuché decidí mezclar ambas grabaciones y tal, porque realmente en la grabación original sonaba muy bajito, pero es que como teníamos otra grabadora cerca del pájaro, he podido recuperarlo. Y de paso ya quiero llevar a la obra cumbre en música de este tipo de cosas que suelen suceder, que es un disco que dura una hora, que se llama Bioma, que grabaron dos músicos afincados en Barcelona en este momento, que son Bruno Sanfilippo y Mas Corbacho. El disco se llama Bioma, ha sido grabado con los sonidos de un bosque cercano allí, está en la zona de Tarragona, o entre Tarragona y Barcelona, creo, y que es una auténtica gozada. Se puede encontrar por ahí, ya digo, se llama Bioma y las referencias son Bruno Sanfilippo y Mars Corbacho. Recuerdo que pusimos ya algo de ese disco en el programa de músicas terapéuticas, músicas sí, que sanan. Efectivamente, pero bueno, no está mal que lo volvamos a recordar, porque es música que la gente no sabe que existe y es verdaderamente satisfactoria, sobre todo a la hora de relajarse y de encontrarse uno consigo mismo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El laboratorio del imaginante. Y seguimos en la escóbula de la brújula. Ahora, para hablar de la parte, digamos, más científica de lo que podía ser esa comunicación y conciencia animal, porque precisamente con nuestro colaborador, Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Pues precisamente contigo quería yo hablar sobre ese manifiesto famoso que se firmó en el 2012, el manifiesto Cambridge, que era sobre la conciencia de animales no humanos, porque la ciencia esto se lo ha tomado muy en serio. Sí, sí, sí. Esto, mira, hasta ahora yo creo que prácticamente la mayor parte de nuestros oyentes seguro que tiene o tenía la percepción subjetiva de que los animales, de que la mayor parte de ellos al menos, tienen una cierta inteligencia, ¿no? Pero los sentimientos, la conciencia, un pájaro, por ejemplo, ver si tenía todos estos elementos, era algo que se nos escapaba. Y como bien dices, hace ya 3 años la ciencia respondió por fin a estas preguntas con una declaración oficial. Aunque bueno, antes de valorarnos y meternos en materia con ella, tendremos que explicar un poco de qué estaban hablando. Claro. Exactamente. Sí, porque bueno, eso fue en el año 2012, se reúnen ahí en la Universidad de Cambridge varios bueno, preeminentes neurocientíficos, ¿no? Entre, bueno, además es curioso porque, si no recuerdo mal, también estaba ahí Stephen Hopkins, ¿no? Sí, entre otros. Casi como el invitado estelar. Pero los que lo proclamaban era como bien dices, tres neurocientíficos de mucho renombre. Estaba David Edelman del Instituto de Neurociencia de La Jolla, Philip Lowe, que era el que llevaba más la voz cantante, que es de Stanford, y Christoph Koch, que es del Instituto de Tecnología de California. Y lo que hicieron fue proclamar esa llamada declaración de Cambridge sobre la conciencia de animales no humanos, y que luego firmaron todo el resto de asistentes, de científicos que estaban en el acto, incluido Hopkins, como tú comentabas. Sí, porque yo creo que ahí la base está en establecer la diferencia de 3 puntos principalmente. Por una parte, tenemos lo que es la inteligencia del animal. Por otro, podemos tener, pues no sé si esa autopercepción o no sé cómo denominarlo. Sí, sí, y luego, sí. Por otra parte, la conciencia. Sí, ahí radica, claro, digamos que ya la ciencia va haciendo matices y poniendo parcelas y acotando un poco toda esa percepción que nosotros tenemos de la inteligencia como algo general, ¿no? Y ahí radica un poco el jugo de la declaración, que si te parece la claro, leo, porque, si quieres, léela tú, que tienes mejor voz. No, a ver, bueno, recordando lo que es la declaración, ellos afirmaban oficialmente que animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, el peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y aves, así como otras muchas criaturas, incluyendo a los pulpos, también poseen esos sustratos neurológicos. Explícanos, así grosso modo, esta declaración, porque es una declaración total de intenciones. Sí, no, tiene mucho jugo, pero para valorarlo eso hay que diferenciar entre diferentes elementos de esta cosa, de esta actividad mental que se llama la inteligencia, que como ves ya cuesta definir con precisión, hasta hablar de ella ya trasloca el cerebro. Y como digo, no solamente cuesta definirla, sino medirla es una tarea más complicada de lo que el público puede pensar. La inteligencia se relaciona, se puede uno aproximar a ella relacionándola con la capacidad de aprender, con la capacidad de razonar, de entender el entorno y también de extraer conclusiones de él. A mí me gusta más una definición que relaciona, relaciona la inteligencia con la capacidad de resolver problemas. con claro. un pensamiento creativo. Sobre todo problemas que se le muestran por primera vez a un animal. Ahí tenemos el ejemplo del pulpo, ¿no? Que sí, es capaz... Sí, te comentaba antes fuera de micrófono que ese es mi ejemplo favorito, ¿no? Siempre me viene a la mente la misma imagen y es un experimento en el que a un pulpo que está metido dentro de un acuario le introducen en el acuario un tarro de cristal cerrado con un cangrejo dentro. Y a los pulpos les encantan los cangrejos. Entonces, claro, va a cogerlo y de repente se encuentra con una barrera invisible, que no puede apreciar, que le impide coger ese cangrejo. Entonces, uno está observando al pulpo cómo se pone a manipular con las ventosas, con los brazos, ese tarro, se lo pone delante de los ojos hasta que comprende qué es lo que está sucediendo ahí. Y de repente busca la forma de abrirlo y descubre que hay una tapa y trata de abrirlo de una manera y de otra hasta que descubre que eso funciona a rosca y es capaz de desenroscarlo, cosa que muchos de nosotros a veces en la cocina se nos resisten, y el pulpo es capaz de desenroscar ese bote, sacar el cangrejo y comérselo. A mí eso sin duda me parece una muestra de comportamiento inteligente y que está muchos pasos por encima de esos otros mecanismos de organismos más sencillos en los que hay un comportamiento ya precodificado, ¿no? Hay un sistema de acción-reacción que podría parecer inteligencia, pero que no lo es. En casos como este, la resolución de problemas, yo creo que muestra que la inteligencia animal es más que real. Sí. Y luego tenemos otro elemento de esta definición de la conciencia, perdón, de la inteligencia, que es la consciencia. Desde un punto de vista lingüístico, en la definición de conciencia caen muchas cosas, ¿no? Por una parte, claro, se dice que es la capacidad de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Y por otro lado, también hablan de la conciencia como el conocimiento espontáneo que un sujeto tiene de sí mismo y de sus reflexiones. Entonces, siguiendo un poco esta línea, nosotros podemos reconocer conciencia en animales. Por ejemplo, en un perro que se cansa del juego de su dueño, que está haciendo como que le tira la galleta o la pelota y no se la tira, y se ve como ese propio perro se puede frustrar y hastiar, ¿no? Sí. O, por ejemplo, un grupo de elefantes que llora la muerte de un miembro de su grupo. Ahí en esos ejemplos y en muchísimos otros, yo creo que todos los oyentes que tengan animales domésticos serán capaces de poner sus propios ejemplos y como muestras de esa conciencia animal. Lo que pasa es que ahí ya hay un... podríamos decir que hay un salto cuántico cuando estamos hablando de que esa conciencia ya alcanza otros niveles. Sí, hay, con hay, la autopercepción. Exactamente. Podemos hablar de la ciencia habla de la autopercepción diferenciándola como un estado superior de la conciencia, un estado más elevado. Podríamos decir que la autopercepción es el reconocimiento de la propia conciencia. Es decir, que la conciencia es pensar. Y la autopercepción es reconocerse a uno mismo como una entidad pensante. Es decir, pensar sobre nuestros propios pensamientos. Eso es la autopercepción. Con los niños, todos los que somos padres, lo hemos ido pudiendo ver, un niño pequeño es consciente y piensa y se relaciona con el entorno y demás, pero todavía no, hasta que no alcanza una cierta edad, no desarrolla esa autopercepción. Claro. Esa autopercepción Oye, sí mismo. Fernando, ¿y esta declaración, este manifiesto de Cambridge, por qué es realmente tan importante? Bueno, es a esto que vamos, ¿no? Es decir, estábamos hablando de estos estados elevados de la consciencia. Y hasta ahora, los estudios que había de neuroimagen sugerían que pensar sobre nosotros, es decir, de esta autopercepción, reconocer imágenes nuestras y reflexionar sobre nuestros sentimientos y pensamientos, eran fenómenos que sucedían en el córtex cerebral, que es la parte más externa y que tiene esos plegamientos tan intrincados en nuestro cerebro. Entonces se pensaba que el hecho de que los humanos tuviéramos un córtex más grande y el más grande y más complejo del reino animal en relación con nuestro tamaño, supuestamente implicaría que tenemos una mayor autopercepción que el resto de animales. Ya. Es decir, que no solo somos más inteligentes, sino que anímicamente estaríamos varios pasos por encima del resto de animales. Es decir, que sus sentimiento del resto de animales, desde un punto de vista puramente mecánico, puramente físico, tendrían que ser de una clase inferior, porque sus cerebros no darían para más, ¿no? Ya. Yo me imagino de todas maneras que, bueno, a ver, no todos los científicos habrán estado de acuerdo con este manifiesto y que habrá, pues, disidentes o ideas, investigadores, científicos que no estarán de acuerdo con esta idea. Bueno, es que el tema está en que este manifiesto surge a raíz de unos nuevos estudios que ponen en duda esa idea, no preconcebida, esa idea hasta ese momento establecida de que todo sucedía en el córtex cerebral, ¿no? Con lo cual nos ponía a los humanos automáticamente, gracias a la complejidad de nuestro cerebro, por encima, moralmente incluso, del resto de animales, ¿no? Entonces, estos estudios que sucedieron son dramáticos, porque se han hecho con personas que sufren graves daños, pero son a la vez muy esperanzadores. Uno de ellos tiene como protagonista a un individuo que responde al nombre ficticio de Roger. Roger es un varón de 57 años de edad, que sufrió en 1980 un daño extenso en el cerebro después de sufrir una encefalitis por herpes simple, es decir, es una inflamación del cerebro que causa el virus del herpes, y que destruye, en este caso destruyó el 90% de la corteza insular de Roger, el 99% de la corteza cingulada anterior y la mayor parte de la corteza prefrontal medial. Es decir, son todo regiones que están en la superficie frontal del cerebro y que son las que se pensaban que eran exactamente la base física de esa autoconsciencia. Pues en los estudios que se ha hecho con esta persona se ha comprobado que no, efectivamente tiene dificultades, no puede recordar, por ejemplo, mucho de lo que sucedió entre 1970 y 1980, es decir, la base de los recuerdos está muy afectada, no puede formar nuevos recuerdos tampoco tiene problemas para la percepción de los sentidos, por ejemplo, no puede saborear ni oler, pero sin embargo, contra todo pronóstico, aun teniendo toda esa gran parte del cerebro afectada, todavía sabe quién es. Se reconoce a sí mismo cuando se mira al espejo, se reconoce a sí mismo cuando se mira en fotografías, incluso en fotografías que han sido manipuladas con Photoshop para variarle el aspecto, ¿no? Y encima tiene un comportamiento normal y además tiene rasgos de conciencia elevados, como por ejemplo el sentido del humor y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Yeah. De hecho, especificaban en el estudio como uno de los experimentadores, un doctor, le decía: ahora voy a cogerte las manos. Y decía el otro: pues póngase usted guantes, porque le sudaban, ¿no? Entonces se ponía en el ejemplo, o sea, en el caso de ese doctor, que le iba a coger las manos sudorosas, recurría al humor para quitarle hierro a esa situación, etcétera. Oye, de todas maneras, a ver, Roger, este individuo, ya era un hombre adulto, pero claro, esto en el caso de los niños también guardan ese tipo de recuerdos, o también tienen esa capacidad. Sí, hay un caso ya, que son casos extremos de una enfermedad terrible que se llama la hidranencefalia, que es una enfermedad congénita en la cual directamente los hemisferios cerebrales están ausentes. Y en su lugar solamente hay unos sacos llenos de líquido cerebroespinal. Pues bien, están prácticamente sin las partes evolucionadas del cerebro, y algunos de estos niños, dan a veces muestras de una absoluta consciencia, es decir, responden a la gente, responden a su entorno, reaccionan distinguiendo entre personas conocidas y personas que no lo son, ríen y lloran cuando corresponde. Es decir, tienen un estado de consciencia. No se sabe, ojo, si tienen autoconsciencia, porque estos niños no tienen lenguaje, con lo cual es imposible comunicarnos con ellos. Yeah. Pero sí que tienen una consciencia, sí que tienen unos sentimientos. Entonces, de estos estudios, como digo, la conclusión que se puede hacer de ella es que si hay consciencia en todos estos casos que hemos contado, es que no hace falta un córtex cerebral intacto para tener la consciencia. Ya, yeah, claro. Con lo cual, eso incluye también, por supuesto, a todo lo que son los animales o los mamíferos, las aves y otras muchas criaturas, como antes has mencionado el pulpo. Sí, mira, el doctor Lowe, que es uno de los impulsores de esta declaración de Cambridge, en una de las entrevistas decía lo siguiente: dice, las estructuras que nos distinguen de otros animales, tales como el córtex cerebral, no son responsables de la manifestación de la conciencia. Si el resto del cerebro es responsable de la conciencia y esas estructuras son semejantes entre seres humanos y otros animales, llegamos a la conclusión de que estos animales también son conscientes. Ya. Y continúa, dice, sabemos que todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras criaturas como el pulpo cuentan con las estructuras nerviosas que producen la conciencia. ¿Qué nos está diciendo? Pues que estos animales sufren, por ejemplo, que cuando un perro tiene miedo o siente dolor o felicidad cuando ve venir a su dueño, pues se activan estructuras en el cerebro similares a las que se activan en los seres humanos cuando nosotros mismos tenemos el miedo, el dolor y el placer. Y también pone como ejemplo el doctor Lowe una prueba que es muy curiosa, que se habrá visto en infinidad de vídeos, que es la de poner a un animal frente a un espejo. Y con algunos simplemente se ve cómo se queda el animal un poco aterrado, ¿no?, pensando que tiene delante de sí, por ejemplo, a un gato, como él mismo, que le va a atacar y hacen movimientos casi como de respuesta, ¿no? Pero hay otros animales, como los humanos, los delfines, los chimpancés, los bonobos, los perros y una especie de aves que se llama pica-pica, que no caen en la trampa y son capaces de darse cuenta de que lo que están viendo es su propio reflejo. Es decir, son capaces de darse cuenta de que están viéndose a sí mismos, es decir, tienen conciencia de sí mismos. Oye, y nos queda un minuto, pero yo lo que me quedo con la idea de todo esto es que no es necesario tener un cerebro muy desarrollado como para que eso signifique que haya una inteligencia o que incluso exista la conciencia. Y una conciencia, exactamente, claro. Entonces, aquí ya en la parte ya más de laboratorio, yéndonos hacia el imaginante, podemos imaginar un poco, podemos especular con lo que esto puede implicar para la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta de que con sistemas mucho más sencillos podemos alcanzar eso. Mira, hasta ahora pensábamos que para alcanzar la inteligencia artificial había que conseguir replicar el funcionamiento de un cerebro humano. Bien, un cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas relacionadas de la manera más intrincada que uno puede imaginar en ese córtex cerebral. Y de repente descubrimos que ya no hace falta esta estructura, que el cerebro del pulpo, del que hemos hablado varias veces, tiene solo 500 millones de neuronas. Ya no son 100.000, ahora solo son 500. Y tiene consciencia. Entonces, con máquinas mucho más sencillas podría hacerse esto. Hace ya un par de años, creo que lo comentamos hace más tiempo en Ascóbula, había ya modelos sintéticos como el NeuroGrid de la Universidad de Stanford, que son una plataforma de computación que simulaban en tiempo real el funcionamiento de 1 millón de neuronas. Esto ya hace 2 años. Claro. Entonces, si pensamos en lo rápido que se desarrolla la informática, lo rápido que evoluciona, pues igual nos llevamos una sorpresa antes de lo que esperábamos. Claro, porque fíjate, de los 100.000 millones de neuronas relacionándolo con el cerebro humano a 1 millón de neuronas, bueno... No, 500 millones. De 100.000 millones a 500 millones. Pero vamos, que es infinitamente más sencillo, sí. Claro, desde luego. Bueno, pues vamos a ver que eso, lo del tema de la inteligencia artificial, es un programa que tenemos pendiente ahí para desarrollar, porque es un tema amplísimo y da, bueno, y da para mucho juego. Para ese me apuntas, ¿eh? A ese te apunto, ¿no? Bueno, no sé si tenerte a ti o tener a tu robot clonado. Con bueno, consciencia o sin ella. Yo soy como Superman. Tú no sabes si Superman tenía varios robots que mandaba a hacer misiones como ir al periódico a trabajar. Pues yo igual, ¿no? A la escuela mandaré mi robot. Tú has leído muchos cómics. Fernando, muchas gracias. Una maravillosa sección. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, compañero. Y al resto de compañeros, un abrazo para todos. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Como ya decíamos en la introducción, existen personas que tienen esas capacidades perceptivas, capacidades de comunicarse con los animales. Para ellas es algo natural. Y hoy tenemos como invitada a Laila del Monte. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a la escóbula de la brújula. Gracias. Bueno, Laila del Monte ha consagrado su trabajo a la comunicación animal, especialmente, esencialmente, ¿no?, siendo una de las pioneras que hay en Europa. Lleva más de 15 años impartiendo conferencias tanto en Estados Unidos como en Europa sobre la comunicación y la conciencia de los animales, y es solicitada pues para tratar animales que sufren trastornos del comportamiento, especialmente en el mundo de la equitación y en parques animalistas, ¿no? Es autora del libro Comunicarse con los animales, convertido en un bestseller en Francia y traducido en al inglés y al español, y también es autora de ¿Por qué lloras lo que no muere?, ambos libros publicados por Ediciones Istar Luna Sol. Laila, además, estás en puertas de sacar un nuevo libro, si no me equivoco. Sí, sí, sí, se llama Cuando el caballo guía al hombre. Has tenido también con la misma editorial, ¿no? Sí, con la misma editorial, sí. Oye, sí. Laila, ¿cómo se puede establecer una comunicación con animales? A ver, buena pregunta. Mira, es bastante sencillo, bueno, para mí. Es que proyecto mi espíritu, mi mente, al del animal y recibo información. Entonces lo voy a explicar mejor en forma cuántica. Había una fisicista que en Estados Unidos, en Berkeley University, que se llama Dr. Woolen, y me dijo, ¿sabes, Laila? Yo te puedo explicar perfectamente cómo tú haces la comunicación. Entonces dije, vale, pues explícame. Y me dijo, mira, está la teoría del quantum entanglement, que significa que estamos todos interrelazados. Y bueno, según ella, en la teoría del quantum entanglement, todo ser puede recibir y percibir la información de todo ser, porque estamos todos ligados. Entonces, Laila, ¿es un don o es un aprendizaje? Bueno, para mí es un don, porque lo tenía ya desde pequeña. Pero yo lo transmito en los seminarios porque es algo que se puede aprender, porque la verdad que pertenece al idioma que todos tenemos dentro de nosotros. O sea, cualquiera puede hacerlo. Sí, a lo mejor quizás no al nivel, o sea, por ejemplo, todo el mundo puede tocar el piano, pero no todo el mundo va a tocar el piano, pues, ahí, como Mozart, ¿sabes? Ya. ¿Y qué por ejemplo. Claro. ¿Y qué se requiere para establecer esa comunicación? ¿Qué herramientas usas? Entonces, trabajamos con los sentidos, que son la capacidad de ver y imágenes, la capacidad de escuchar, de oír sonidos, o sea, ideas, pensamientos que vienen dentro de nosotros, la posibilidad de sentir físicamente y emocionalmente y la posibilidad de sentir olores. Estos son los sentidos, que son las herramientas a través de las cuales recibimos la información. Laila, ¿sabes que hay una película que se titula El hombre que susurraba a los caballos? Sí, la de Robert Redford. Exacto. Sí. Esa sí, que me gusta mucho Robert Redford. De alguna forma, cuando yo leí tu libro, Comunicarse con los animales, y sobre todo la parte que le dedicas a los caballos, me recordó esa película. Y además tú cuentas que esa comunicación que tú haces con los animales en general es a todos los niveles, tanto físico, mental y emocional. Y totalmente. Una de las cosas que cuentas en tu libro es que dices que en el mundo del caballo la gente no se da cuenta de la angustia que alcanza el animal cuando él oye la palabra venta, cuando cree que se le va a vender. Sí, completamente. Lo que la gente está tan acostumbrada a ver a los caballos en los boxes, por ejemplo, que ni se dan cuenta que esto no es normal, que es una cárcel, porque están encerrados cuando tendrían que estar libres galopando y en manada. Y luego, pues la gente habla mucho de venta y los vende mucho, porque siempre hay un problema por aquí, uno por allá. Y no se dan cuenta que para cada vez que pasa eso, es una angustia tremenda, porque no saben qué les va a pasar, dónde van a ir. O sea, todo el sentido de la seguridad está revolcado, ¿no? Sí, cambiado. Oye, nosotros, por ejemplo, sabemos cómo vivimos los humanos esa relación con el animal doméstico, pero ¿cómo la viven ellos con nosotros? Bueno, según, es que ahí cada caso es muy individual, porque no hay nada natural, cada animal está en nuestra vida, está domesticado, todo está cambiado, todas las funciones están cambiado, lo que sería natural para él no está cambiado. Entonces, la verdad que es muy individual, es según el animal con la persona, ¿no? Ya, y cuando tú te comunicas con un caballo, ¿existe algún tipo de diálogo? No voy a usar la palabra diálogo porque no es el tipo de lenguaje que tenemos nosotros, que tenemos costumbres de hacer una pregunta y tener una respuesta. Es como un intercambio y que no está en forma de palabras ni en forma de mental, pero sigue siendo un intercambio donde se entiende perfectamente qué está pasando, cómo se siente, qué está pasando en su vida, sus emociones. Entonces sí, es otro tipo de idioma, pero es un intercambio. Una de las palabras que utilizas mucho en tu libro es la palabra guardián, porque realmente ¿sí? cuando hablas de las mascotas, sea un gato, un perro, realmente ellos no nos pertenecen. Entonces utilizas esa palabra guardián porque en el fondo, y yo creo que además es una frase muy buena, ¿no?, que me ha gustado, dices que a veces los animales vienen a nuestra vida para enseñarnos algo. Sí, muchas veces sí. Entonces sí, guardián, justamente como has bien explicado, es que no nos pertenecen, en teoría tienen su libertad, su libre albedrío, ¿no? Pero nosotros los guardamos, les damos la seguridad, les damos la comida, la seguridad física, en teoría, y entonces por eso uso la palabra guardián. Y si la otra pregunta que tenías, que vienen a darnos una enseñanza, a mostrarnos algo, sí, ¿no? Que sí. No es por casualidad que tengamos una mascota determinada. Sí, para mí no hay casualidad. Cada animal viene en nuestra vida, hay una razón específica. A lo mejor no es siempre la grande enseñanza, a lo mejor a veces es solo pues para aprender la alegría, algo ligero, bienestar, felicidad, cosas sencillas. Pero hay para ciertas personas, bueno, con toda la experiencia que tengo y tantas comunicaciones que he hecho, hay muchas personas que les ha cambiado la vida tener un animal. Y muchas veces me dicen, bueno, yo no hubiera sobrevivido tal época en mi vida si no hubiera sido por mi gato, mi perro, mi caballo, ¿no? Me lo dicen. Sí. Carlos Canales, hola, un compañero. Hola, soy Carlos Canales. Mira, una pregunta. Hipócrates decía que cada animal tenía su alma, al igual que nosotros, pero que era simplemente el cuerpo, lo que era diferente. Y creo que es algo que tú recoges en tu libro. Entonces, mi pregunta es, según tu experiencia, ¿tú crees que realmente los animales serían, independientemente de su especie, realmente equivalentes, que tendrían un alma individual, no un alma colectiva por especie? Ah, pero completamente. O sea, son seres con su propia individualidad, su propia personalidad, con conciencia, o sea, con conciencia completa y con un alma, por supuesto, para mí. Y bueno, yo he investigado mucho como el tema de la conciencia y podemos decir de forma muy básica, ¿no?, que la conciencia es la conciencia de uno mismo y del idioma, eso así se define, ¿no?, en forma muy básica. Entonces sí, conciencia de ellos mismos perfectamente tienen y idioma también tienen, lo que pasa que no es el idioma nuestro, es otro idioma. Sí, bueno, estamos hablando de conciencia como autorreconocimiento, es decir, reconocimiento de su propia existencia o conciencia de pertenecer a algo más. O sea, conciencia de su propia existencia. Cuando dices de pertenecer a algo más, ¿en qué sentido lo...? Especie, grupo. Especie, sociedad, grupo, clan. Entonces ahí sí. Bueno, depende de los animales. Por ejemplo, un perro que vive en casa de alguien no se va a definir como yo pertenezco a la raza de los perros. Pero sí es consciente que él, al ser perro, los demás perros son lo mismo. O sea, esto sí que tiene esta conciencia y sabe perfectamente que no es lo mismo que un gato. Eso sí lo entiende. Pero un grupo, por ejemplo, sí, cuando hice la película para AI France 5 y que fui a ver animales salvajes y fuimos a ver monos y gorrillas y todo eso, estos sí que se sienten parte de un grupo social, porque viven en un grupo social, igual que caballos en una manada viven en un grupo social. Entonces ahí sí hay conciencia de un grupo social. Ya. Otro de tus libros es, bueno, ¿Por qué lloráis lo que no muere? Sí. Bajo tu experiencia, ¿los animales tienen conciencia de que van a morir? Completamente, pero completamente. O sea, la verdad que muchas veces saben que cuando es el momento. En la naturaleza, por ejemplo, pues irían a ponerse en un lugar y dejarse morir en paz. Pero claro, estando en situación domesticada y no natural, muchas veces si se van a morir solos sin eutanasia, hay una espera, como una espera que puede ser del alma o de decisión del alma, si el guardián no está preparado todavía. Ya, cuando... Pero saben. Sí, cuando dices eutanasia, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A que ellos mismos se administran algún tipo de hierba tipo venenosa? No, estoy a eutanasia en el sentido que viene el veterinario y pone la inyección. Ya, pero eso no es una eutanasia, realmente. No es su propia voluntad. No es de su propia voluntad, no. Por eso digo que no es natural. No es natural, no hay nada natural. Uh-huh. Eutanasia es cuando viene el veterinario. Ya. Pero de morirse de su propia voluntad, no. Lo que pasa que cuando saben que es el final, pues se dejan, o sea, se dejan ir, por ejemplo, se dejan ir. Pero claro, nosotros como hemos cambiado la situación, pues ahí puede intervenir un veterinario y hacer la eutanasia y pueden venir o bien demasiado pronto o a veces demasiado tarde. Ya. Y en ese momento de la muerte del que hablas también en el libro, yo te he preguntado por si tienen conciencia de que van a morir. Me has dicho que sí, pero ¿y tienen conciencia o alguno en esas relaciones que tú has tenido, en esas comunicaciones, te han dicho o te han hablado o te han expresado la conciencia de ir a algún lugar tras la muerte? No, ahí sí que no. Yo he tenido la conciencia de que van a morir. Por ejemplo, una vez había un caballo que iba a venir al veterinario a hacer la eutanasia y vivía en manada y todos los otros caballos vinieron y lo rodearon justo antes de que llegara el veterinario. Entonces era como decirle adiós. O sea que él sabía, el caballo, y todos los demás también sabían. Entonces sí, conciencia de la muerte sí. Pero en mis comunicaciones de que me hablen del más allá, en cuerpo físico, no. No me han hablado, no, esto sí que no lo he recibido. O sea, que no habría como una especie de cielo de los perros o un cielo de los gatos o algo similar. Sí, sí, sí, hay. Pero no, lo que digo que no me lo han explicado ellos en forma física. No. Eso sí he podido verlo, pero verlo cuando ya están muertos. He podido ver dónde van, qué tipo de dimensión, a qué se parece. Y esto lo describo en el libro de ¿Por qué no lloráis? ¿Por qué lloráis? Lo que no muere, sí, sí. Sí, sí. Sabes que hay muchos casos de esa vinculación que existe entre un perro y un gato con su dueño, que cuando el guardián, muere, también el animal se deja morir. Es decir, esa simbiosis, tú la has notado como una especie de angustia, porque en definitiva, y es lo que estamos contando hoy en el programa, los animales, se ha demostrado además, también sienten, padecen, sufren, tienen momentos de estrés, de felicidad. En el momento que muere el guardián suyo, ¿tienen esa simbiosis, esa empatía para dejarse ellos morir deliberadamente? Sí, completamente. Eso también depende de los casos, o sea, no se puede decir que es para todos los casos, pero también a veces es porque el alma del animal viene para una cierta razón, para su persona, su guardián, y entonces cuando el guardián ya no está, pues se deja. A veces se dejan morir de pena y a veces solo que se dejan porque ya no tienen nada que hacer aquí. Oye, Laila, tengo una curiosidad. ¿Existe esa comunicación de la que estamos hablando entre animales de distintas especies? Sí, completamente. Y lo he visto de cerca porque, he trabajado bastante con una persona que se ocupa de animales salvajes para películas. Entonces, ella cría animales salvajes desde pequeños y he estado muchas veces en la finca de ella, hemos filmado juntas películas. Y bueno, pues lo he visto entre un lynx y un ciervo, lo he visto entre un lynx y un zorro, o sea, he visto amistades que en la naturaleza son imposibles. Y sí he visto la comunicación entre ellos, que es una maravilla. Una de las cosas que cuentas en tu libro es que dices que los animales demuestran la fuerza del amor incondicional. Sí, completamente, sí. Eso es la cosa que más... Ahí está la verdadera enseñanza para nosotros humanos, porque a nosotros nos cuesta mucho, pero la enseñanza está ahí, está en este amor incondicional. Y por eso la gente cuando pierden un animal, pues por eso lloran tanto, y me dicen, bueno, eso no sé si decirlo, pero sí, mucha gente me dice, he llorado más que para mi mamá, y he llorado más que para mi esposo, que para mi papá, o sea, me lo dicen. Lo he oído mil veces. ¿Y por qué? Porque hay gente que deja la herencia y todo a su animal, o sea, que para que veas. Es verdad, sí. En los países que se puede. Es verdad. Pero es lógico porque a veces es el único ser vivo que se alegra cuando llegas a casa. Sí, y que te ama incondicionalmente, que no hay juicio. O sea, sobre todo que no hay juicio. Laila, de todos los casos en los que has tratado, sobre todo, por ejemplo, me imagino en lo que más habrás trabajado con el tema de los caballos, esos problemas de comportamiento, de todos ellos, ¿cuál es el que te ha podido dejar una huella más profunda por el significado o por la experiencia en sí? A ver, de problemas de comportamiento. Sí, bueno, de esa relación y cómo ha sido ese trato con el animal. Sí, yo lo que he notado que muchas veces ellos reaccionan a las emociones profundas que tenemos y que no expresamos. Entonces, por ejemplo, pues miedo profundo, angustia profunda y cosas de estas. Entonces, por ejemplo, una vez, lo voy a contar rapidito, pero había un caballo de circo y él se paraba, cada minuto se paraba, no hacía los ejercicios, y eso en pleno espectáculo. Y bueno, pues cuando fui a ver la comunicación, había varios niveles. Primero, que le molestaba la luz, pero otro, que había un caballo detrás del escenario que estaba muy ansioso, entonces él le recibía la ansiedad. Pero luego había las emociones de la que lo montaba, la jineta, en ese caso la jinete, sí, que ella estaba angustiada porque era un trabajo que ella quería y se ponía angustiada porque quería mostrar que hacía bien para los directores. Y luego en último plano era porque ella pues tenía una preocupación muy fuerte con el novio, que eso salió en la comunicación. Yo le dije, hay algo con tu novio, hay algo con un hombre ahí, ¿qué está pasando? Y era ansiedad que ella tenía con esta relación. Entonces, hablo de este caso porque se ve muchos niveles y se ve que un problema de comportamiento puede ser una cosa que parece sencilla, pero puede ser cosas muy profundas de emociones también que ellos perciben. Y eso es lo que más me fascina a mí, que la forma que tienen de sentir las emociones profundas que tenemos y que no nos damos cuenta. De hecho, comentas que a veces ese miedo palpable que tienen algunos animales procede la mayoría de las veces a traumas del pasado. Sí, traumas del pasado y miedo a perder la seguridad, sobre todo. Esas son las cosas típicas, ¿no? Sí. Que están. Y hablas mucho del creador, del gran espíritu. ¿A qué te refieres? ¿Sería Dios de otra manera? Sería Dios de otra manera, sí. Para no caer en palabra, en semántica judeo-cristiana, y para la gente que tiene problemas con pues temas de religión, uso la palabra creador, o sea, universo. Es más fácil para la gente asimilarlo, ¿no? ¿Y quién sería el médico del cielo del que te refieres? ¿Cómo? El médico del cielo. Sí, bueno, eso es un poco complicado, pero esos son guías que he tenido la suerte de tener en mi vida y que de hecho he tenido curaciones para mí, milagrosas, y pues eso, que me guían en el trabajo mío. Oye, ¿y es lo mismo tratar o la comunicación o tratar de ayudar a un animal doméstico que a un animal salvaje? No es lo mismo, no, porque el animal doméstico está muy ligado al ser humano. Entonces, primero, que tiene enfermedades que un animal salvaje no va a tener, por el hecho de que todas las toxinas del entorno, la comida, las vacunas, o sea, todo lo que contiene todo eso, va a causar enfermedades que un animal salvaje no va a tener. Y luego, pues por todas las emociones del ser humano con quien convive, un animal salvaje pues todo eso no lo va a tener. Entonces, es un trabajo distinto, no se puede tratar de la misma forma, ¿no? ¿Te podrías poner en contacto, evidentemente, pues eso, con tanto animales conocidos como los que estamos hablando, un perro, un gato, un caballo, pero también con un animal salvaje? ¿Tú podrías estar en contacto, por ejemplo, con un oso o con un tigre? Sí, por supuesto. De hecho, cuando hice la película, bueno, he hecho muchos elefantes en parques, he hecho de todo, he hecho gorilas, he hecho monos, he hecho de todo tipo de cuervos, he hecho muchos tipos de animales. Incluso has contactado con una iguana, ¿no? He hecho iguanas, sí, varias veces me han preguntado. He hecho también ayuda de problemas de enfermedad para una iguana, porque trabajo mucho con eso, con lo de la sanación, que muy interesante lo de la iguana, es muy diferente, ¿no? Claro, sí, claro, como tiene un tipo de sangre distinta, ¿no? Bastante más fría. Por supuesto, sí. Sí, otro compañero, Marcos, te quería comentar una pregunta. Hola, Laila. ¿Sí? Buenas noches. Hola, Marcos. Hola. Mira, una cuestión. ¿Cómo crees que se produce esta influencia benéfica entre animales, concretamente los domésticos, en niños que son autistas, inestables, que tienen alguna discapacidad psíquica o física? Es que hay verdaderos milagros, porque yo tengo entendido... Y se sabe de muchísimos casos que mejoran con un notable avance. ¿A qué se debe esta corriente? ¿Participan de la misma esencia? Sí, muchísimos casos. Muy buena pregunta, gracias. Además, he leído bastante sobre eso y hay un libro que se llama Host Boy, sí, que es muy bonito. Y yo creo que porque van a la esencia profunda del ser, y además lo que es muy interesante que, por ejemplo, con caballos, puede ser un caballo con mucho fuego, con mucho sangre, que a lo mejor es imprevisible, un poco agresivo a veces, y cuando se encuentra frente a un niño autista, por ejemplo, va a cambiar completamente de actitud. O sea, se va a poner suave, dulce, no le va a hacer daño, o sea, es increíble. Yo creo que perciben, ellos perciben completamente todo lo que está pasando, y como que van directamente a la esencia, ¿no?, del ser. Sí, actúan como una especie de vasos comunicantes, ¿no?, que se interrelacionan las energías. Sí, yo creo que hay una interacción, y también el niño pues se encuentra con esta energía pues tan incondicional y tan primitiva, quizás, ¿no? No lo sé, no quiero usar la palabra primitiva, pero tan esencial, y a lo mejor le da mucha seguridad al niño, porque, por ejemplo, un niño autista pues vive con mucha inseguridad, muchos miedos. Laila, estaríamos hablando contigo toda la noche, evidentemente, es imposible. Encanta. Además, bueno, tú ahora mismo estás en París, pero sí que me gustaría finalizar con una pregunta que nos plantea una oyente, Mar Sánchez, que dice, si crees que los animales te eligen ellos a ti y no tú a ellos. Sí, buena pregunta. Yo creo que, no digo que siempre, pero creo que hay una mayoría de veces que sí. Eso, y eso son estadísticas que yo me he hecho por mí misma, ¿eh? No es nada científico, pero yo por mí misma, las cosas que he visto en las vidas de las personas, yo estoy convencida que nos eligen, o sea que o nos elegimos juntos en otro plan. Laila, desde tu experiencia, ya para terminar, ¿qué consejo darías a todas aquellas personas que, tanto si tienen un animal de compañía, no lo tienen, pero ese respeto, ese acercamiento que deberían tener con todos los animales? ¿Cuál sería tu consejo hacia todos los oyentes que están escuchando esta entrevista? Sí, pues primero saber que tienen conciencia y hablarlo lo más posible para cambiar las condiciones en este planeta. Escucharles, estar en estos momentos de silencio, de quietud interna, de escucha nada más. Y luego, pues la compasión, que eso abre todas las puertas y posiblemente cambie las condiciones para los animales en nuestro planeta. Bueno, pues Laila del Monte, ahí están esos dos libros, bueno, más el que justo ahora en breve vas a sacar al mercado, ¿Por qué lloráis lo que no mueren?, y Comunicarse con los animales, ambos de Istar Luna Sol, de ediciones Istar Luna Sol. Y tu próximo libro, recuérdame, ¿cómo se llama? Cuando el caballo guía al hombre. Cuando el caballo guía al hombre. Sí, bueno, y acabo de tenerlo, mi editor acaba de dármelo y estoy muy feliz. O sea, la portada es preciosa y ha salido muy bonito. Bueno, pues muchas gracias, Laila, por haber estado con nosotros aquí en La Escóbula de la Brújula. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo, Laila. Hasta luego. Yo a vosotros. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, hemos estado hablando durante una hora y 20 minutos de animales, alguna anécdota, pero ¿cuántos de vosotros habéis vivido o vivís actualmente con algún animal doméstico, con alguna, no sé si llamarlo mascota, por aquello de... Todos menos Carlos Canales. Yo tengo a Anabel, mi serpiente cascabel, pero... Serpiente cascabel. Una broma. No, yo no tengo mascota porque, salvo que supiera abrir latas, una mascota conmigo lo pasaría mal, ¿eh? Bueno, sabes... Tendría un hambre terrible. Sabes que, bueno, ahí no recuerdo exactamente, pero creo que fue en 1975 cuando en una ciudad norteamericana se dieron cuenta de que iba a venir un terremoto cuando todas, creo que fue en Minnesota, cuando un montón de serpientes salieron de sus escondites y, fíjate que y fueron todo, montaña para arriba. Siguen sin conseguir determinar, y mira que hay indicios de que los animales perciben los terremotos con tiempo, pero no consiguen aclarar el asunto aún con una precisión. Bueno, la NASA ha dado últimamente una pequeña explicación diciendo que puede ser por algún tipo de variación química que se produce en el terreno, es decir, las placas tectónicas. Los motivos más o menos lo entienden y parece que hay pruebas. Y si hay pero agua subterránea, parece que ese no la tipo acaban, de inundaciones no de lo captan los animales. Evidentemente, no, si es evidente, hay todo tipo de indicios de que sí lo captan. No, pero no solo corresponde a las serpientes. Y no, ¿sabes? Solamente, ejemplo, y no solamente los terremotos. Charcas, por ejemplo, el tsunami famoso. Hay cosas que hay indicios de sobra que parece indicar que lo captan, pero no tenemos la prueba. Es decir, cómo hacerlo de una manera metódica. Sí, pero a lo mejor se debe a una cuestión sencillamente de presentimientos o de precognición. Yo creo que tiene que ser un elemento natural suyo. Voy a poner un ejemplo tonto que no tiene nada que ver. Pero que no, que podría ser otro estilo. Por ejemplo, nos estará escuchando Guillermo, que esto le gusta mucho. Guillermo Díaz. Bueno, las hormigas tienen un órgano, el órgano de Johnston, que les permite leer el campo magnético de la Tierra. Saben si se desplazan o no. Entonces, los animales tienen algunos tipos de elementos que está claro que les permiten captar cosas que nosotros no tenemos. Cualquiera que haya estado en el campo lo sabe perfectamente. Te huelen mejor, ven mejor o escuchan mejor, según qué tipo de animal. Entonces, eso nosotros no lo podemos saber a la perfección, pero sí tenemos elementos suficientes para tener indicios de que es verdad que conocen las catástrofes con antelación. El caso de Montpellier, famoso de la erupción. Y del tsunami y la estampida que hubo. Eso está montones de casos. Claro. Y de hecho, en Japón utilizan algunos animales para detectar. Pero aún así no hemos sabido todavía cuál es el elemento este año se publicó una investigación en la Universidad Tanglia Ruskin, estuvieron realizando durante 23 días antes de un terremoto en Contamana, en Perú, y toda la investigación fue desde el 2011 hasta el 2015, ¿no? Y entonces ellos dicen que una de las causas más probables de esa respuesta inusual de los animales son los iones con carga positiva presentes en el aire, que en el momento en el que el terremoto, digamos, en el que en las capas más bajas se empiezan a mover, el rozamiento iones de carga positiva, claro. Exactamente. Sí. Y que esos iones positivos en el aire, bueno, pues dieron lugar a esos efectos adversos en los animales e incluso en algunos humanos. Pero sí es evidente que lo captan. Bueno, pues estábamos hablando de mascotas, pues no tengo mascota porque moriría de hambre, de sed y de todo tipo de males. De hecho, lo más próximo que tengo a un animal es una garra caimán que llevo en el llavero, pero me lo comí en buñuelos, con lo cual no creo que cuente. Una pata de conejo. Oye, Carlos, dejadme que os cuente una cosa solamente muy de pasada, porque seguro que todos tenemos unas pequeñas anécdotas de nuestros animales domésticos. Yo he tenido, precisamente de la raza que es el West Highland Terrier, del que es el Pupi, el perrito del Careto, tu perro más gracioso, tío. Y ahora tengo un schnauzer, son terrier. Pero es que era perrita. La West Highland Terrier era lo que hemos hablado antes, era tal la interrelación que tenía con nosotros que yo la he visto reírse, es decir, fruncía los músculos bucinadores hacia atrás y enseñaba Marcos, los dientes cuando me veía. ¿Y cómo se llama tu perro? Decía, que tiene un nombre propio de su raza. Bueno, la perrita se llamaba Vilma, como en plan picapiedra. Y este que tengo ahora se llama Angus, en honor al guitarrista de AC/DC. Pero que te quiero decir que ellos, me da la sensación de que se sienten también como un deseo de querer ser humanos, porque se sitúan, se ponen. Incluso cuando nos sentamos a comer todos en círculo, él, ¿sabéis lo que hace? El que tengo ahora, se pone mirando hacia el lado opuesto del círculo, como diciendo, yo te protejo. O sea, comed tranquilos, que estoy dentro de vuestro círculo, pero estoy fuera vigilando. Esto es increíble. Claro, es un terrier, los terrier son perros duros. Mira, los perros, aquí, Pocky, ¿no? Tal y como ha anunciado Laila cuando estábamos hablando, o lo ha descrito de alguna forma, hay que distinguir entre el tipo de animal del que vamos a hablar para ver exactamente qué relación establece. Es que los próximos al hombre son muy diferentes. Porque, claro, es que el perro es un animal ya muy socializado por nosotros y que está muy cerca de nosotros. Yo, por ejemplo, he tenido dos perros que se comportaban tal y como se suponía que se iban a comportar. Primero fue Duende, que ya murió. Este era pastor. Entonces todo su empeño era en llevarnos agrupados. Cuando íbamos por el campo, nos iba agrupando hasta que estábamos como las ovejitas todos juntos. Sí, sí. Claro. Sin embargo, ahora el que tengo, que es un perro cazador, es un perro que es mezcla de Beagle con vaya usted a saber qué. Que es perro chulo tu perro, ¿eh? Sí, es totalmente distinto. Este es lo único que busca, es bichos, olores, lo que sea. Entonces, de repente, sale escapado, se mete dentro de unas zarzas y tal, porque su instinto, su programa genético, de alguna manera, le dice, no, es que tú tienes que cazar. No caza nada porque no está enseñado, pero es lo que él hace. Bueno, mi perro, como ya lo he contado alguna vez, es un hueste, se llama Ares, el dios de la guerra, por lo pacífico que es. La verdad que me ha salido bastante bonachón. Y sí le he visto, bueno, esas cualidades, ¿no?, que tienen algunos perros, y que me he dado cuenta de que es común a otras razas y también a otros animales. Y es quedarse fijo mirando a un determinado ángulo de la habitación, lo cual te mete un susto tremendo, ¿no? Porque él está viendo algo que tú no ves. Exactamente. Ven, sí, a ver. Ven cosas que nosotros no podemos ver. Y eso sí que me lo ha hecho alguna que otra vez. Cosas que tú no puedes oler también, porque tiene un olfato de perros magnífico. ¿Sabes? Con lo cual eso sí que me pone un poco en consonancia con ese tipo de animales que ven aquellas cosas que en principio están vedadas para el ojo humano. Entonces, cuando se quedan fijos mirando a un lugar determinado, bueno, tengo el instinto, que lo voy a hacer la próxima vez, de coger la cámara fotográfica y empezar a dar flashazos a ver si el fantasma que está allí le espanto por el tipo de luz. Yo no sé lo que está viendo exactamente, pero es verdad que esa alerta, esa atención, a mí me admira ahí. Y ahí un poco lo quiero poner en consonancia con dos cosas que me llaman la atención. Primero, para mí los perros y los gatos también son maestros perfectos de la concentración máxima. Es decir, para mí el ejemplo de cómo estás aquí y ahora es un perro, por ejemplo, el caso de mi perro, que yo lo veo. O sea, tanto si está pendiente de la comida como si está pendiente de lo que está pasando en la calle. Esa atención máxima. Los seres humanos nos solemos distraer por cualquier banalidad. Un perro o un gato tiene esa concentración que ya quisiera un meditador zen, un meditador budista. Y por otra parte, fijaros que los primeros amuletos que existen en la historia tienen que ver con los animales. Y tienen que ver además con el tótem, con el poder que tienen esos animales. Eso es, siempre han símbolos. Colmillo, una garra, siempre, la siempre, piel, siempre. En el fondo, ese tipo de elementos que tú cogías del animal que habías cazado, claro, no era solo tenerlo como recuerdo, sino porque pensabas que en ese amuleto estaba también el espíritu, estaba la fuerza, estaba su de poder, ese animal que tú habías poder. Cazado. Entonces, esos son los primeros amuletos que existen en la historia. Pero eso ocurre igual en el canibalismo en ritual. Sí, el cortar cabezas. Y incluso en su momento, no el hecho de cortar la cabeza, sino el, por ejemplo, el cortar la cabeza del enemigo, pero luego el comer ciertas partes del cuerpo del enemigo, porque de esa manera consideran los pueblos de tradición su energía, su fuerza, su valor, etcétera, etcétera. Pero fíjate que en lo que estabas contando, Jesús, hay un caso muy paradigmático, que además es único en el arte levantino, que es el caso de la cova del Parpalló, en las espaldas de Gandía, debajo del monte Mondúber, donde han aparecido unas 15.000 tablillas aproximadamente con figuras de animales que son auténticos talismanes de caza. Fíjate, estamos hablando de 15.000 años atrás. Posiblemente está o más. Que es interesante esa vinculación que ha tenido siempre el ser humano con los animales. Es decir, la vinculación muchas veces para cazarlos, para protegerte de ellos, pero también luego para domesticarlos. Pero incluso los que eran depredadores, los que eran tus enemigos naturales, cuando tú los cazabas era como ese enemigo al que le rendías un cierto tributo, un poco lo que decía Marcos, donde se le pedía o se le mataba con respeto. O sea, el hombre animal, es decir, el tabú, el tótem, el chamán, que de alguna forma se identifica con un cóndor, se identifica con una serpiente, se identifica con un animal, en el fondo lo que se Jesús, con el espíritu. Somos descendientes, los que estamos aquí todos, de sociedades cazadoras que distinguían perfectísimamente hace miles de años entre los animales que eran sus presas y los animales que eran sus rivales. Porque además, en el caso de los rivales, habitualmente también eran peligrosos para nosotros. O sea, se daba la vuelta a la situación. Éramos nosotros las presas de ellos. Sus ogros. Claro, claro. Entonces, eso es que, claro, ahora mismo en Europa esto es muy difícil de entender. Pero tú sabes, hasta hace no demasiado tiempo, qué miedo ha habido en los pueblos de Europa, en la Edad Media o en la Edad Antigua, por ejemplo, a los lobos. Es que no es lo mismo que lo que nosotros vemos ahora que lo que sentían nuestros antepasados hace miles de años. Entonces, no es lo mismo el saber que un animal es peligroso para ti o que es un rival para ti porque busca las mismas presas que tú, que los que son tus presas. Es decir, nosotros sabíamos siempre desde el principio, porque es un tema de autoconciencia de grupo, en qué lugar de la cadena evolutiva estamos. Sí, o sea, sabemos que hay rivales, pero sabemos cuál es nuestra posición y cuál es nuestro mundo. Pero tú fíjate en las tribus, por ejemplo, de los indios norteamericanos, sobre lo que hemos estado hablando, que es un poco fiel reflejo del mundo paleolítico. ¿Qué era lo que hacía el chamán o el hombre cuando admiraba el poder y quería hacerse chamán, no, brujo. Caza el oso después de con muchísimo trabajo, le quita la piel y se la pone encima una piel de oso por encima, una piel de lobo. Yo he visto verdaderos... Es un acto de magia eso también. Claro, claro. Sí. Pintura plumas del águila. He visto fotografías del siglo XIX de indios Lakota, los Sioux y todas estas naciones indios norteamericanos pero con esas bocas, esos cuernos de búfalo, y los penachos de plumas de los para imbuirse del poder de ese animal que admiraban. Bueno, para comentaros y abrir un poco también el debate y la tertulia por otros derroteros, bueno, mi perro ya sabéis que es un Westie, sabéis que hay un Westie que ha sido famoso, es decir, no tiene nada que ver con el Tintín, que mucha gente que lo confunde con esa raza no tiene nada que ver, pero sube un Westie que se llamaba Bobby, que está además con una estatua en un cementerio de Edimburgo. Sí. Él era, bueno, su guardián, su dueño, era un policía de Edimburgo, y cuando muere, pues el perro, fiel a su guardián, pues decide custodiar su tumba durante años, durante 14 años, ni más ni menos, ¿no? Sí. Bobby. Entonces, ese tipo de fidelidad, de ese sentido de amor incondicional que comentaba Laila del Monte hace un rato, a mí me sorprende, me admira, ¿no? De muchos animales, como el caso este de Bobby, o incluso el de otro Bobby, mucho más cercano a nosotros, fue el perro de un escritor muy famoso, Enrique Jardier Poncela, que alguna vez lo hemos comentado aquí, incluso a su nieto lo hemos tenido aquí en uno de los programas. Bueno, pues es cuando muere Enrique Jardier Poncela en 1952. Él, al final, bueno, Jardier Poncela de alguna forma se deja morir cuando ya sabe que su enfermedad es incurable. Y a la semana o a las dos semanas, su perro también muere, porque hizo un poco lo mismo que su dueño. Es decir, cuando él se dio cuenta que su dueño ya no estaba con él físicamente, en lugar de estar en su tumba o en lugar de estar en la puerta del hospital, como le pasaba a Canelo, por ejemplo, Canelo, uno de los perros célebres en Cádiz, ¿no? Que al final, cuando muere su dueño, él se queda en la puerta del hospital durante años. Bueno, pues en este caso, también el perro de Jardier Poncela, llamado Bobby, igual que este perro de Edimburgo, también se deja morir. Pero es que el tema de los perros en concreto, el tema de los perros es absolutamente asombroso, porque creo que además es la única especie que lo hace dentro de los animales domésticos que podemos tener. E igual que se da ese sentimiento de solidaridad o de empatía absoluta con tu dueño, con tu vigilante o como lo quieras llamar, también se puede dar un sentimiento de angustia total, como lo decía precisamente la idea. Claro. Por ejemplo, conocemos no uno, sino muchísimos casos de perros que se les ha llevado muchos kilómetros para abandonarlos y al final, sin saber el camino, han vuelto eso a donde eran. Bueno, podrías hacer 50.000 libros solo con eso. Sí, a mí me gustaría abrir más el panorama, pero sobre todo también hablar de un personaje que, cuando se está hablando de la comunicación con los animales y en especial de las investigaciones en el terreno de la telepatía, pues tiene que salir. Estamos hablando de Rupert Sheldrake, el biólogo de la Universidad de Cambridge, autor hace ya años de un libro de perros que saben que sus amos están camino de casa, y también es el autor de una teoría, la teoría de los campos morfogénicos o la resonancia mórfica, ¿no? Entonces, él ha sido una de las personas que más ha investigado sobre el telema. De los que se ha atrevido a investigar, claro, porque además, dentro del mundo de la ciencia esto da como yuyu. No, y de hecho, de ser uno de los investigadores británicos más proeminentes en su época y con un futuro más esperanzador en su momento, pues cuando empezó a sacar estas teorías, sobre todo hablando de la telepatía, pues sorprendió tanto a la comunidad científica que muchos en Cambridge y en tal, pues le dieron de lado. Pues dijo. También le pasó a Galileo. Pero mira, para mí tienes Sheldrake, que me parece una de las mentes más brillantes y originales del mundo. Tiene una cosa muy interesante del tema de los animales. A ver, los animales tienen una cosa que sí les hace diferentes a los seres humanos, clarísimamente. Aquí hablo en primera. Sé lo que estoy. Podría argumentártelo durante mucho tiempo. Y es que, a diferencia de nosotros, ellos no pueden evitar el instinto. O sea, el instinto condiciona su respuesta y su movimiento, su mecánica. O sea, se rigen siempre por él. Y lo hacen de una manera tan absolutamente inexorable, que es el elemento débil que tiene enfrente a nosotros con claridad, o sea, y probablemente eso nuestros antepasados cazadores lo captaron muy rápidamente cuando arrastraban a los mamuts hacia acantilados o cuando cazaban un oso haciendo un agujero en el suelo. Bueno, pues la necesidad del animal de seguir su instinto, se le descubrió algo interesantísimo, de lo que hablaba al principio Juan Ignacio, de los animales que son muy próximos a nosotros. Claro, por ejemplo, que el vínculo afectivo. Claro, pero fíjate cosa más curiosa de lo que voy a contar, porque a mí me pareció fascinante esa prueba que hizo, que la determinación de que determinado tipo de animales reparaban en una cosa que los humanos no podemos evitar. Ellos no pueden evitar su instinto. Y nosotros no podemos evitar nuestros gestos de comportamiento habitual, que tenemos muchísimos de ellos en el que nosotros como especie no reparamos, pero los animales sí. Entonces él pone un ejemplo genial de un perros, por ejemplo, que sabían que determinadas personas tienen un determinado tipo de ritos. Por ejemplo, ponerse una corbata para ir a trabajar. Entonces, el perro sabía que por ese gesto se iba a quedar 5 horas solo. Sí. Es decir, detalles de ese estilo, absolutamente genial. Con la colonia, que eso los gestos mecánicos afectan gestos, al olfato. Nuestros gestos mecánicos, sistemáticos y siempre iguales, que ellos perciben con toda la además es que mi perro pero sabe eso que explica día... una telepatía. No. Luego, de acuerdo, pero es verdad que eso es la costumbre. Mi perro, por ejemplo, sabe perfectamente cuando es un sábado. Y lo demuestra por la hora de levantarse del resto por de la familia, todo, por efectivamente, ejemplo. Pero churro, en el caso del autor este que estábamos hablando, él recoge un montón de testimonios que tú puedes dudarlos, pero yo personalmente es que ese testimonio lo tengo en primera persona. Mi perro duende, fuimos a Euro Disney a París y se lo dejamos a mi suegra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que luego mi suegra nos dijo que en el justo momento que estábamos saliendo de París, además a la misma hora, el perro se puso en la puerta y no se movía ahí hasta que entramos por la puerta. De todas formas, fíjate, Rupert Sheldrake, que en las investigaciones, él sacaba que de 64 gatos es genial. Es que eso claro, genial, es que es fundamental. Es de 65 casos estudiados, de gatos. Era 64. De gatos, eran gatos. No, en ese caso, los gatos. Sí. Que iban a llevarlos al veterinario, de los 65, 64 sí, desaparecían una hora antes de ir al veterinario. Sí, claro. Desaparecían, no los encontraban por la casa. Había que buscarlos. Somos listos. Sí, sí. No, pero una de las conclusiones interesantes que saca Rupert Sheldrake de ese libro que tú has comentado es, además creo que ha analizado unos 585 casos y informes distintos, la mayoría con perros, pero ahí es donde está esa precognición, esa supuesta telepatía que deberían tener algunos animales que están tan vinculados a sus dueños o a sus guardianes. Que es fundamental, ese nexo. Él cuenta y hace varios experimentos, además siguiendo el método científico. Cuidado, esto no lo hizo a la ligera, sino que estamos hablando de un auténtico científico que quiso ajustarse al método científico y aún así fue criticado. Bueno, y una de las cosas que comenta es que muchos de esos perros, no todos evidentemente, pero más del 50%, sí que sentían ya la llegada de su dueño, no cuando estaba cerca de la puerta, que más o menos lo podía percibir o bien por el ruido o bien por los olores, sino cuando estaba a kilómetros de distancia. Sí, sí, sí. Pero iba más. No solo es cuando ya empezaba o cogía su coche o empezaba a caminar hacia su casa, que a lo mejor el perro pues podía tener algún tipo de alerta telepática y ya se ponía para recibirle. No. Sencillamente cuando su dueño pensaba que ya tenía que irse, automáticamente, porque había cámaras ocultas dentro de la habitación, y no tan ocultas, porque también el perro tampoco se daba cuenta de eso, pero bueno, las cámaras lo que hacían era que evidenciaban el comportamiento del perro, y se daban cuenta que justo cuando su dueño tenía la intención ya de regresar, automáticamente se ponía alerta y estaba ya a la espera de su dueño. O sea, no cuando cogía el coche, no cuando estaba cerca, y a lo mejor, y se dio cuenta también una cosa muy interesante, Rupert Sheldrake, que no dependía de los kilómetros, o sea, podía ser 1 kilómetro, 2 kilómetros o 100 kilómetros. La distancia era indiferente, por lo tanto no era ni olores ni por ruido, era algo que él no sabía determinar, que luego lo explica con los campos mórficos, en fin, de una especie hay de una cosa que se llama el rastreo psíquico. Claro, era, o sea, por rastreo psíquico. Qué habilidad, qué curioso, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos que aprender de los animales? Incluso ya sabes que hay muchos inventos que se han hecho basándose un poco en las habilidades o las peculiaridades que tienen algunos animales. Por ejemplo, las telas de araña. Eso es constante. Se ha basado mucho también en el ejército. Se sigue haciendo en todo tipo de ideas. Claro, incluso en el vuelo se intentó. Por ejemplo, luego, claro, no sabían el esquema del problema de la relación del peso, pero sabes que lo primero entonces, que intenta es alguien observar Leonardo da Vinci y sus famosos dibujos, observando a los pájaros y vuelan, maestros. ¿Por qué no? Entonces a eso me refiero. Es decir, ¿cómo teniéndolos tan cercanos a nosotros, muchas veces no nos damos cuenta? Incluso hay gente que se atreve a maltratarlos, a considerarlos como seres inferiores, y en absoluto son inferiores, es decir, son de otra especie. Uno de los errores que cometen también los seres humanos, ¿sabes cuál es? Intentar humanizar a sus mascotas. Exacto. Eso es un error terrible, vestirles fiestas de cumpleaños. Estupidez supina, y bueno, ya los animales. No, pero bueno, es que la mascotización genera un error. Por ejemplo, esto como el chiste este que salía en el periódico este en broma, La Gallina Ilustrada, cuando el famoso león este que mató el cazador, este tarao americano, el dentista. Sí. Y había al día siguiente un artículo que decía: las cebras de Zimbabue organizan ponen a precio la cabeza de su sucesor, porque claro, que ha desaparecido, por cierto, el dentista. Ya claro, lo que dices es que tú no puedes identificar un solo animal dentro de una especie mascotizándole, porque entonces generas, es casi un insulto para la propia naturaleza. Es decir, es una barbaridad. Bueno, esto es fantástico. Bueno, y el resto de los animales, que no tienes que hacer lo mismo con ellos. O sea, la gacela que se jorobe, el tigrecito le cuidamos. Es que es absurdo totalmente. Pero aparte de ese error, que es muy normal, porque hay una tendencia a hacerlo con los animales que viven en nosotros. Sí. Yo hoy, por ejemplo, cuando el famoso caso este tan, tan triste del perro que hubo que sacrificar con el ébola, que alguien escribió por ahí, quieren asesinar a un perro inocente. Es que perros culpables. Es una cosa totalmente demencial. O sea, cuando empezamos a atribuirles conductas humanas, nos estamos equivocando gravísimamente. Bueno, sí, porque, porque el perro... que tengan conciencia no quiere que tenga... Los militares también hacen lo mismo con las armas. Claro, ya lo sé, pero es diferente. Pero es diferente. Es diferente. Lo que te estoy diciendo es que la humanización y la personalización, y con objetos lo puedes hacer, pues tratar a tu coche, pero no es lo mismo. Es decir, la humanización y la personalización. Sí, pero me refiero a ver, lo de coger una pistola porque haya matado a, haya sido el arma con la que se ha matado a alguien o se ha suicidado y encadenarla. No, hombre, no, pero es peor. Pero eso también ocurría en el derecho, ¿sabéis? Que en el siglo XIX, tú podías condenar a muerte a un ha habido juicios contra animales. Sí, pero es absurdo. O sea, no plagas de langostas, ha habido juicios contra delfines. O sea, bueno, pero en el mundo, absurdas. En el mundo moderno tiene sentido. Y contra el mar. Contra el mar, contra el mar mismo, pero es absurdo. Pero realmente el gran problema que tenemos que tener con esto es que tenemos que tener clarísima la distancia y la diferencia, porque si no, no entenderíamos nada. O sea, decir, no es lo mismo, fíjate qué tontería, pues era chorrada, pero no es lo mismo decir hermano lobo que hermana cucaracha. O sea, hay ligeras diferencias cuando conceptualmente son lo mismo, son animalitos de Dios, de una manera graciosa. Pero realmente es que eso sí que es un problema que tenemos que tener muy claro, porque si no, sí que entramos en un debate mucho más complejo, mucho más raro, que puede que grupos animalistas entren en él, pero eso luego no es mi intención en absoluto. Entonces, lo que sí que es verdad en el tema que estamos hablando, que realmente, según ha ido pasando y avanzando el tiempo, los seres humanos nos hemos dado cuenta que la comunicación con los animales es mucho más factible de lo que se cree, y que en algunos casos, como los delfines, probablemente se acabará de llegar a dialogar perfectamente. O sea, es cuestión de tiempo. Sí, pero ahora tendríamos que quizá entrar en un tema que además ya nos lo propusieron un poquito antes de que hiciéramos el programa, que es la comunicación no entre los humanos y los animales, sino entre ellos. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, los comportamientos que hacen que de repente una bandada de grullas salga de África y se vaya a... Laila ha dicho una cosa interesantísima sobre contacto entre animales, que eso además es una cuestión que yo también sospecho, o sea, tengo la sensación o la intuición, por haberlo visto, de que es cierto y real. Que es algo tan aparentemente absurdo como que existe un cierto tipo de comunicación. No hablo rastro, sino hablo olfato, sensación, incluso entre presas y cazadores. O sea, entre animales depredadores y sus presas. O sea, que de alguna manera hay un tipo de contacto rarísimo que supera con mucho lo que sería... Es como si estuvieran en una danza, es como un orden natural de las cosas. Cada uno tiene su función y sabe lo que tiene que hacer. O sea, me acordaba que hay incluso una frase graciosa en la película Rey León. Porque en el Rey León hay un disparate, claro, ningún niño es tan tonto como para saber que los leones no comen gacelas. Entonces le preguntan al leoncito. Sí. Oye, nosotros no las comemos. Entonces, pues, claro, le planteé un debate filosófico interesante porque a la propia Disney, con su tipo de lenguaje, que ha hecho Disney y estas cosas, a la humanidad, si le planteó un problema enorme, y es cómo justificas ese problema. Entonces, claro, van a lo mismo que acaba de decir, hablaron como si fueran indios Sioux, a lo mismo que ha dicho antes Marcos. Pero lo necesitamos, pero ellos saben que se sacrifican para nosotros vivamos, tal. Y cuenta una especie de rollo filosófico ese tipo, porque es la única manera de explicarlo. Pero esto a mí me ha dado una idea de lo que acaba de decir Carlos, que ¿por qué esa relación? Porque participan de una misma conciencia, de un mismo ser. Sí. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué fuerzas implican para que todos esas Cedric lo llamaba campo morfogénico. Manadas de estorninos vuelen todos para un lado y para otro sin chocarse ni nada, y sin decir a la voz de ya vamos todos a la derecha, a la voz de ya vamos todos a la izquierda. O los bancos de peces que no se tocan. O las hormigas son las organizaciones sociales, es mucho más complejo. Increíble. Realmente de lo que tú hablas de los estorninos y tal, es una especie de GPS que tienen incorporado ahí genéticamente. Sí, es la palabra exacta. Pero es que luego hay un lenguaje, y eso está además demostrado y establecido. Hay un lenguaje, por ejemplo, entre delfines, se comunican entre ellos. El caso de los delfines es asombroso. Y hay un lenguaje entre simios, o sea, los bonobos, muchos de los chimpancés, se sabe que se comunican, pero se comunican con signos, con chillidos, y tienen además un vocabulario bastante amplio. De hecho, ya sabéis, acordaros de la película Congo, por ejemplo, ¿no? que está basada además en una gorila existe, que es Coco, donde aprendió más de 2.000 signos. No lo he traído hoy, pero no lo he traído porque no era exactamente el tema de comunicación entre animales, porque es una rareza que ya sabéis que hasta los años 90 se debatió, que es el caso de Oliver, el famosísimo chimpancé que se pensaba que era un híbrido, que era un híbrido de chimpancé y ser humano. Luego se demostró genéticamente que no, pero bueno, parecía claramente un salto evolutivo raro. Bueno, en el caso de Oliver son los casos más raros conocidos de la historia de las relaciones de humanos con animales, pero es cierto que decir que daba la sensación de que tenía capacidades puramente humanas. El caso que tú cuentas, que es de los chimpancés o como los gorilas orangutanes, están tan próximos a nosotros, o en el caso de los delfines su inteligencia es tan alta, que es que estamos hablando ya de lenguajes casi reales. Es otro tema. Pero incluso en animales teóricamente menos evolucionados, con menos capacidades, es verdad que los grados de comunicación son altísimos. Altísimo. Y fijaros en el pulpo, lo que se comentaba sí. antes. Pues es inteligente, ¿no? Fíjate. López del Oso, como es el animal invertebrado más inteligente. O sea, tiene una capacidad de memoria, de habilidades, que deja asombrados. Y ya no estoy hablando solo del pulpo Paul. Fíjate que una de las cosas que nos planteaban esta noche es si un animal puede cogerle gato a alguien, un gato en concreto, le puede coger gato a alguien de tal manera que cuando aparece va y se esconde. Vamos. Oye, por cierto, una cosa sobre Seldre que me has comentado. ¿Sabes que Seldre consiguió demostrar que había gatos, especialmente gatos, que cogen a precio por seres humanos, no necesariamente sus dueños? Esto es una cosa curiosa. Sí, no. O sea, que vamos, le queden bien, vamos. De todas maneras, aquí tendríamos que entrar también en una de las cosas que han surgido antes, como por ejemplo, si un animal te elige a ti o le eliges tú ahí. En el caso concreto del gato, el gato te elige a ti. Y como te coja ojeriza, te la coge. Y con eso contesto a Aranzazú. Como un gato te coja ojeriza, tú no te arrima al gato, vamos. El gato te lo nunca tiene dueño, el gato hace lo que quiere. El gato va es muy libre, es muy dependiente el gato. ¿Y qué pensáis? Un poco, porque yo creo que es un debate interesante también, ¿no? Porque en algunos casos se está planteando, además dentro de la comunidad científica, aquellos animales que se están utilizando, sobre todo perros, para olfatear tumores o cánceres. Hombre, eso sí. Esto es claro, una, utilizan las habilidades claro. que tienen, lo que antes estamos pero hablando. Pero que se les enseña también, porque bueno, pues claro. Si no tiene un adiestramiento, ¿cómo distingue una zona afectada de otra? Pero eso se está haciendo y se está haciendo con resultados muy positivos. Pero a ver, pues si se está haciendo con los perros policía para detectar drogas, eso da un giro tremendo a esta detención sobre todo de determinados cánceres, no de todos, ¿no? Por ejemplo, los de pulmón, los de vejiga, por ejemplo, los detectan muy bien con la orina del paciente. Entonces, sí. con la orina saben perfectamente si hay alguna anomalía en esa persona. Es decir, cantidad de cosas. Bueno, ¿os acordáis del famoso gato Oscar, este de Rolaina, que tenía en un asilo donde se iba a colocar siempre en el moribundo? Sí, bueno, aquí en España también está, pero ahora lo que has dicho de las enfermedades, aquí en España hay una asociación que se dedica a, ¿cómo se dice?, a adiestrar a los perros para que puedan o notar el olor que produce el aliento de la persona en el momento en el que está bajo de azúcar. Entonces, estuve no hace mucho viendo un reportaje de una chica joven, el que, bueno, pues ella lo tenía adiestrado y el perro le avisaba para antes de que le diera el bajón y tuviera que inyectarse rápidamente antes de que se desvaneciera, ¿no? Pero esa, sí. Entonces, es que es curiosísimo porque el perro se sentaba delante y empezaba a ladrar constantemente. Hasta que ella se daba cuenta y veía que ella cogía la jeringuilla. Entonces es cuando dejaba, era como un despertador. Claro. Pero eso que ha dicho Jesús antes sobre la detección de los tumores, yo tengo entendido, según lo que he leído, que parece ser que cuando hay una cierta deficiencia o un avance de tumor cancerígeno o metástasis por algún tipo de... es que estamos emitiendo una serie de hormonas, de parámetros olfativos que, no que el perro detecta una anomalía que te está pasando algo, se pone contigo, se acerca a ti, llora, se lamenta... Cuando me puse malo, mi perro aullaba. Exacto. Sí, eso lo nota. Por eso un poco el haber traído a este programa hoy como invitada a Lalia del Monte, porque de alguna forma nos da una visión diferente, que posiblemente a muchos oyentes le haya parecido extraña y sorprendente, de alguien que puede comunicarse, ¿no? Que en el fondo es un poco remitirnos a la época de Jesús, los susurradores de Asís. Los susurradores de caballos eran tan conocidos. Y que tenían ya años de antigüedad en países como Argentina, como Estados Unidos, eran algo que aquí se considera totalmente un disparate hasta hace muy poco tiempo. Hay vídeos sorprendentes, ¿eh? Claro. De un hombre con un caballo salvaje y tumbarse encima. Sí, es impresionante. No, la parte terapéutica que tienen los animales es increíble. O sea, eso se sabe ahora mismo. O sea, que tú estés, por ejemplo, que una mujer dé a luz en un lugar donde, por ejemplo, hay un delfín cerca, eso ayuda. O sea, esa transmisión no verbal a través de sonidos está ayudando al feto y se sabe que perfectamente el parto es mucho más benéfico, ¿no? Y cantidad de cosas. Cuando alguien está enfermo, el que tenga un animal cerca, por eso es tan habitual en personas que están solitarias el tener un perro, tener un gato, porque hay una parte terapéutica. No solo es una cuestión de soledad, que mitiga la soledad, es que la parte terapéutica que te proporciona ese animal, de forma pasiva, de forma casi involuntaria, todo lo contrario, el animal te está ayudando muchísimo muchísimo para que esos años de soledad o de infortunio o de enfermedad los pases mejor. Totalmente. Por eso es tan importante tener esa visión de que el animal son seres conscientes, que tienen alma y que de alguna forma nos están ayudando más a nosotros que nosotros a ellos. Ya sabéis lo que dice la famosa carta del indio. Dice, el día que desapareciera, que desaparezcan las bestias, nosotros vamos detrás. Pues sí, bueno, lo que sí que está claro es que tener... El poder tener un animal de compañía en casa, pues independientemente de, bueno, pues de esos, entre comillas, problemas que pueden ser el sacarlo a pasear, el que haga sus necesidades y tal, nos aporta pues una cantidad de beneficios que, bueno, pues que no se pueden pagar con dinero. Yo creo que ha quedado claro en este programa. Voy a quedar con Harry Belafonte. Sí, no, que va. Son los tokens, si no me equivoco. Los tokens. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches. Aquí dejamos el filandón. Marcos, muy buenas noches. Aquí como animales de radio. Buenas noches. Maese, muy buenas noches. Me voy a sacar al Poki, que me está esperando ya. Y Jesús, tú te vienes conmigo a la sabana. Un cuentecito, ¿no? La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, vamos con ese cuentecillo ilustrativo. Sí, hoy hemos hablado de un poco del Extremo Oriente, pues bueno, traigo un cuento de la India y traigo un cuento relacionado con... Te lo has traído con la maleta, de aeropuerto. Claro. Traigo un gato juguetón que va a ser el protagonista de este pequeño cuento que tiene también su intríngulis. Cada tarde en el Arran, que como ya sabes es una comunidad espiritual dentro de una localidad de la India, pues se sentaba el gurú para las prácticas de culto vespertino allí con todos sus discípulos. Y por allí caminaba, andaba, un gatito juguetón, el gato del Arran, que distraía a los fieles en sus oraciones y meditaciones. De manera que el gurú al final ordena que aten al gato a un palo durante los oficios religiosos de la tarde, para que no moleste más de lo necesario. Cuando el gurú murió, sus discípulos siguieron con la práctica de atar al gato al palo durante las ceremonias religiosas. Y cuando el gato murió, pues no se les ocurre otra cosa que coger a otro gato y atarle también al palo dentro de esos oficios religiosos que se hacían por la tarde. Y así se fue haciendo consecutivamente. Gato muerto, gato puesto y también atado al palo. De hecho, cuando pasan los años, incluso pasan los siglos, los discípulos del discípulo del gurú escribieron doctos tratados acerca del importante papel que desempeñaba el gato en la meditación, en la realización y la concentración del culto vespertino, porque sin gato el culto no salía igual. Aún así serían monjes o estarían en un ashram, en un lugar de oración, pero maldita la gracia de tener generaciones de gatos atados. Para que te des cuenta de cómo son las tradiciones. Muchas veces repetimos una costumbre, una tradición, sin darnos cuenta que a veces la causa, el origen es absurdo. Entonces, ¿qué conclusión, qué moraleja se podría sacar de esto? Evidentemente muchas veces necesitamos un gato atado a un palo para poder hacer algo. Sería como nuestra muletilla. Pero cuando ves un poco la causa, dices, ¿por qué mantener algo que no tiene sentido? Que es algo que tuvo que haber desaparecido, pero que se mantenía sencillamente por esa tradición. Hay veces que hay tradiciones que hay que romperlas. En este caso, yo creo que si tú sigues una tradición ciegamente y no observas, no meditas y no te das cuenta de que es una tradición absurda, pues estás condenado a repetirla, y no solo tú, sino tus descendientes. Yo creo que este cuentecillo sí que nos pone un poco sobre aviso y en alerta de que hay cosas que hacemos de forma mecánica porque se ha hecho antiguamente, fíjate, y aquí podríamos hablar de muchas tradiciones, incluso de muchas fiestas populares, sí, que se están haciendo de forma automática, sencillamente porque lo han hecho nuestros abuelos o nuestros antepasados. Es decir, hay cosas que están bien, porque la tradición hay que mantenerla, pero hay cosas que desde luego rechinan, porque cuando vas al origen, ¿qué pasa con las supersticiones? En el fondo esto, hay una superstición que es atar al gato a un palo. Cuando vas a supersticiones te das cuenta que son absurdas, y mantenerlas es igual de absurdo. Cuando tú te quitas eso, te quitas como una especie de anclaje, te liberas de alguna manera. Y liberarse, y más teniendo un gato por medio, es la mejor forma de empezar a ser libre. Bueno, a veces es un gato, otras veces es una cabra. A veces es un loro. O un toro. Claro, hay gente que necesita tener ese animal, tener esa atadura cerca. Pues muy bien, ahí tenemos el ejemplo del gato del gurú, que en su momento funcionó, pero es como cuando pintaron el banco en un cuartel y el general puso a dos guardias allí para que nadie se sentara porque estaba el banco recién pintado. Bueno, cuando muere el general, los distintos generales seguían poniendo allí, sí, guardias, a pesar de que tú te podías sentar en el banco porque ya no corrías ningún peligro de pintarte. Esta anécdota de cuento es cierta. Sí, sí, sí, sí. Se dio en un cuartel. Bueno, pues buscaremos a cada uno nuestro gato. Así es. Buenas noches, Muy Jesús. Buenas noches, David. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals. Bueno, queridos escobuleros, hasta aquí ha llegado el programa. Una semana más. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recordamos, como siempre hacemos, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos. Oh,